ayer cuando volví a mi casa, eso de las 12 de la noche, pues hice eso que suele hacer cuando uno está lejos de su casa, que es coger un taxi. Y nada más entrar en el taxi, pues empecé a oír cifras de víctimas, cifras de muertos, cifras de heridos. Claro, me hizo pensar que algo había ocurrido, así que lo que se hace en estos casos es decirle al taxista, ¿qué ha pasado? Me dijo que había descarrilado un tren, hoy ya es noticia, en todos los periódicos había descarrilado un tren en Galicia. Un ave, nada más y nada menos. Lo primero que pensé es, pues, ¿cuál sería la causa? ¿Por qué pasan estas cosas? A veces son fallos humanos y a veces son fallos tecnológicos, sobre todo tecnológicos en la mayor parte de los casos. Aunque hay una persona que los lleve, deberían de ser tecnológicos. Porque estamos en una sociedad donde la tecnología es tan avanzada que casi las máquinas podían ir solas. Así que en mi cabeza empezaron a salir números. Se habría dilatado la vida del tren, se habría caído en una curva porque la rotación no era mayor, podía ser que el tren no estuviera bien equilibrado, iba a una velocidad superior. ¿Por qué iba a una velocidad superior? Empecé a pensar en muchos datos y sobre todo en que lamentablemente ocurren accidentes una y otra vez, pero que con el paso del tiempo lo que hacemos es estudiarlos por medio de esos datos y lograr evitarlos. No podemos evitar lo que ha ocurrido, pero sí podemos anticiparnos a que se vuelva a repetir algo que ha ocurrido, para que no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que hace la ciencia. Lo ha hecho durante mucho tiempo, coger esos datos, analizarlos, estudiarlos y procurar que no se repitan las cosas. Me di cuenta que la ciencia arregla muchas de nuestras cosas, ha arreglado nuestras enfermedades, hace que no tengamos calor en verano, que no tengamos frío en invierno, porque podemos generar incluso nuestros climas particulares. Podemos tener comida en la mesa, podemos saber cómo producirla. Como ya digo, podemos erradicar o curar nuestras enfermedades. Y todo esto me llevó a pensar inevitablemente que hace una semana y media había una noticia en la que el CSIC amenazaba con disolverse si el gobierno no le daba 100 millones de euros. Aquello me pareció caótico. ¿Qué es de una sociedad avanzada cuando pierde la inversión en tecnología, cuando pierde la inversión en ciencia? Que es que la ciencia es nuestra vida diaria, la tecnología es lo que vemos, lo que comemos, lo que tenemos. Estamos dirigiéndonos a vosotros por tecnología. Estamos con un aire acondicionado que es tecnología. Todo lo que tenemos, un móvil que tenemos aquí, un ordenador, todo esto es tecnología. Pues bien, nuestro gobierno parece que esto es lo más indicado en recortar cuando las cosas van mal. Y esto me llevó inevitablemente a otra imagen en mi cabeza. Marca España. Estamos locos, pero no estamos solos. Hoy es 25 de julio de 2013. Aquí comienza Amañece, que no es poco. A todos vosotros que estéis escuchando este lamentable podcast, volvemos a estar aquí un episodio más, encantados de conocernos y encantados sobre todo de que estéis al otro lado. Y como no, voy a presentar a mis compañeros del programa porque es el primer mandamiento del podcast y tengo a mi lado, a mi izquierda, desnuda como siempre, suena el teléfono pero seguimos, está a mi lado, desnuda como siempre, hoy más todavía porque hace un calor de miedo. Doña Edna Coseta. Muy buenas tardes, doña Edna. Corren rumores de que el señor Francisco José, lamentable señor que no sé por qué tuvo que acudir alguna vez a este podcast, ha colgado unas fotos tuyas trabajando en este podcast desnuda. ¿Es cierto? Pues habrá que verla, ¿no? Pero es lamentable. ¿Cómo le permites a ese señor que haga estas cosas? Bueno, pues tenéis fotos de Edna desnuda trabajando en la red. Buscarlas. Yo creo que quiere hacer un cibermoving de eso. ¿Eh? Una foto que se llama Luna o una cosa extraña. Yo iba a decir, bueno, pues voy a presentar a los dos que han hablado también, claro, porque no los he presentado, ya se meten aquí a saco porque estamos muy presentes. Tarde-noche, son las 10 de la noche y estamos en Zaragoza. Buenas tardes, noches, don Manzanas, Manzanías, Capelito, el rey de Folladolid, el señor Diego el Mancias. Buenos días, Paco, en este día de Santiago el Mayor. Ya estamos aquí en un día festivo antaño. Pero nosotros trabajando, como siempre, en fechas clave. Nosotros siempre en fechas clave. La última fue el 7 de julio. ¿Qué es el 7 de julio? 7 de julio, San Fermín. San Fermín. Y estuvimos grabando aquí, en esta casa, un 14 de abril. Sí, eso es lo que luego diremos donde estamos grabando. Vamos a presentar, como no, venga, a nuestro compañero, este que va a hacer su sesión. Va a estar siempre ojeando que no nos equivoquemos en nada. Y tranquilo, Javier Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí acordándome del que dijo que no iba a haber verano este año. Pues sí, que va a ser un calor de miedo. Yo sí, decía que tranquilo, Javi, porque si a ti se te escapa algo, está Daniel Roca en Twitter ahí, preparado para cazar los errores. O sea, que gracias a Dios y a nuestros oyentes tenemos siempre la certeza segura de que no nos vamos a equivocar, porque si nos equivocamos, no lo dice el señor Javier Martínez. O Daniel Roca. Saludos a Daniel Roca. Saludos, Daniel. Y bueno, pues vamos a empezar comentando que hemos tenido bastantes interacciones ahí por Twitter y por Facebook. Sí, Javi, sí, que hemos tenido pues bastante gente. Hay algunos que son, pues bueno, los habituales. Tenemos a Juchu, tenemos también... ¡Saludos, Juchu! Yo le llamo Juchu, que creo que es como se llama, pero vosotros podéis hacer la chea. No sé por qué, quizás un poco anglófona. Bueno, tenemos también a Ignacio Pontaxi, que ya hablamos de la semana pasada. Saludos también. Que recordad que es un taxista que, bueno, escucha podcast en sus trayectos. Que es de Valencia. Sí, sí, nos quiere puntualizar que es de Valencia. Dijimos que era de Valladolid. Es que Manzana yo creía que era de Valladolid. Imaginando que tienes la brazo en la mano. También tenemos pues nuevas incorporaciones como Pablo Alegría, @Lariloma en Twitter. Saludos, Pablo. Y también tenemos a Jaimitsu, no sé si lo conocéis. Sí, hombre, por favor, desde el matadero, presidente de la Asociación Aragonesa de Podcasting. Es el presidente, hombre. ¿Todos? No de Podcasting Aragonés. No, Asociación Aragonesa de Podcasting. Esos son los santos amigos. Paco. Y también tenemos algún amigo en Facebook, que eso no lo tenemos preparado, ¿no? No. Bueno, pues alguna incorporación, no recordamos vuestro nombre, pero muchísimas gracias por seguir este lamentable bueno, podcast. De Facebook podemos leer una carta, ¿no?, que nos ha mandado... Es cierto. Nos ha mandado una amiga que se llama Lana. Es verdad. Hemos recibido un mensaje por Facebook, como hacemos nuestro correo. Es harto complicado de memorizar. ¿Lo intentamos una vez más o nos atrevéis a deletrearlo o qué? Yo paso. Javi. Oye, voy a intentar. Venga, intenta, sea valiente. Letra A. M. A. Ojo, bien, bien. Ahora ya va solo. N. N. Ese es el problema, que no sé. Ya viene una E, ¿verdad? Una E. Después H. H. Sí. Después E. Otra sí. E. C. Sí. Y E. Y E. Joder, si lo habéis aprendido ya la leche. Arroba. Amanece. Amanece. Es como el azar, pues como amanece. Con claro, alcohol. Arroba. Gmail. Gmail.com. Bueno. Pues si no, hacéis lo que ha hecho Dana, que nos ha escrito a nuestro correo de Facebook. Ya sabéis que hay la pestañita maravillosa donde podéis mandar vuestros correos. Y, ojo, porque nos ponen un compromiso esta mujer. Os voy a leer y voy a ver si encuentro sitio para poner, porque estamos llenos de... Fue... ¿Esto qué son? Pues ahí tenemos... Gambas, surtido de langostinos, hay también una empanada de cabeche... Tenemos percebes, cangrejo... Tenemos de todo un poquito. Los cangrejos de... A mí no me vale. Que el 90% del percebe es el pene, ¿no? Lo que nos comemos es el pene. Ahí, el ¿es verdad? Sí, que es verdad. Bueno, reflexión, hijo. Sí, pregunta para nuestros oyentes. ¿El 90% de lo que comemos de un percebe es el pene? No, el 90% del percebe es pene. ¿Solo? O sea, solo. Claro, Paco, para ti igual es poco. Sí, depende de cómo lo percibes. Paco, tú que mides 1,20 y tú pensas que puede medir. Que no somos los hombres los que tenemos la polla en la frente, son los percebes. Voy a mover el lenguaje porque tenemos aquí. Ahí sí, tenemos. Ah, bueno, lo primero que vamos a decir es que estamos grabando por segunda vez en casa de Mercedes, nuestra oyente y amiga Mercedes Salas, y tenemos compañía. Está Dani y está Abril, que tiene 10 años y está aquí deseosa de saber. ¿Por qué yo soy tan pequeño? Y eso es lo que me ha preguntado. Paco, Paquito. Te tiras peditos, ¿no? Eso es lo que me ha dicho nada. Comenzar. Pues es así. A ver. Abrir pregunta lo que tiene que preguntar. Sobre todo si pregunta algo. Que nadie se atreve. Me he venido bien protegido con el chaleco antibalas porque me viene dispuesto a dar. Pero vamos con el Facebook con Dana, que nos ha escrito una carta. Bien, exacto. Y después decimos. Ya veremos. Que... cualquiera que quiera que acudamos a su casa, nosotros vamos encantados a grabar, porque mucha gente me dice, oye, me gustaría ir al podcast, qué bien lo pasáis, qué bien lo hacéis. Pues abre nuestra casa y participar. Ahí vamos, nosotros te llevamos el fue, te llevamos una parada, te llevamos cuatro lados, percebes, ¿no? Y te llevaremos Coca-Colas y nuestra, por supuesto, nuestra maravillosa presencia. Y a Enda Romero también. Y a Enda Romero desnuda, tanto para chicas como para chicas. Siempre. Enda siempre va desnuda. Bueno, pues Dana nos dice, hola, queridos amañeceros, hemos dicho que nos gusta más que nos llamen amañecienses y no podcasters, sino podcasteros, pero bueno. A mí me gusta más amañecero, pero... ¿Te gusta amañecero? Sí, pues amañeceros. Hola, queridos amañeceros. Soy Dana, Dana Yeserit, decidora de verdades. Sobre decir que detrás de Dana hay otra persona, pues sí, mujer discreta y observadora. Por eso me permitéis dirigirme a vosotros a través de este pseudónimo. Ah, perdón, porque estoy leyendo muy mal, porque no veo. Voy a leer otra vez. Soy Dana, Dana Yeserit, decidora de verdades. Sobra decir que detrás de Dana hay otra persona. Pues sí, mujer, discreta y observadora. Y por eso me permitiréis dirigirme a vosotros a través de mi pseudónimo. Quería proponeros una sección para el podcast. Sección que no suele existir en los podcasts de sabiduría de cocina como el vuestro y que quizás os guste. Se trata de hacer diálogos dramatizados. Hablo de un texto entre 3 y 5 minutos con entre 2 y 4 personajes. Los temas, como los del podcast de Amañece, los de cocina, de charleta de bares o de rajada de amigos, de esos que nos afectan a todos. Tener en cuenta que hablo de textos más en tono dramático que de humor, pero con la única intención de hacernos reflexionar a todos. Aunque ya sabéis que la escritura es viva y nos irá llevando por donde ella considere. La sección se llamaría Calle Casta 42 y los protagonistas serán un señor mayor, don Antonio, y un estudiante recién licenciado, Damián, que va a hacerle compañía de vez en cuando. A partir de aquí surgirán todo tipo de conversaciones y situaciones con las que nos podemos sentir fácilmente identificados. Deciros que no soy escritora, pero que me estoy iniciando en este mundo y, al igual que vosotros, me gustaría que mis textos llegaran a la gente. ¿Y por qué os he elegido a vosotros? Porque habláis de actualidad, de ciencia, de saber, en otro tono, y porque ponéis muy buena música. Os adjunto mi primer texto a ver qué os parece. Acepto todo tipo de críticas negativas, lo que sea, pero siempre diciendo la verdad. Si lo veis, pongo mis observaciones a vuestra disposición, y si no, os seguiré escuchando sin falta. En cualquier caso, ante todo, agradecida y emocionada. Punto afectuoso, Dana Yeserit. Y nos manda un texto que pues nosotros tenemos que dramatizar y lógicamente aquí no vamos a leer, que es un texto que dice Calle Casta 42, uno dícese de esa realidad que nos afecta. Bueno, nos cuenta una historia que nosotros debemos dramatizar. Entonces, Dana, para esta vez no nos ha dado tiempo, vamos como muy corridos. Lo prepararemos durante el verano. Durante el verano vamos a parar y entonces hoy hemos hecho este último podcast para despedirnos de todos vosotros y en septiembre lo prepararemos y el próximo podcast esperemos que, oye, pues dijimos queremos secciones, que nos propongáis secciones y Dana nos ha propuesto una sección, una sección curiosa. Es un reto, ante la calle, un reto, ¿no? un reto. ¿Tú vas a hacer un personaje? Yo igual no, pero... Porque te estás ligando, estás aquí como que guay, ¿qué tal? Y no, yo no me atrevo. Ya está. Hombre, antes de que me quede esto así... Yo, a mí me parece genial la sección, me parece genial que la gente nos mande sugerencias de sección, me parece maravilloso, me parece un reto, pero otra cosa es que yo vaya a hacer algún personaje porque a mí se me da muy mala interpretación, pero aquí tenemos a Javier, que es actor de teatro y ha participado en obras de teatro, bueno, tenemos a Paco, que es un hombre que ha creado, es tomador de pulgas, ha sido profesor de inglés, es como el entrenador de galgos de carrera. Y también tenemos a Edna, que también ha sido trapecista, juega con el diablo, tiene una flauta, en fin, hace maravillosamente bien. Lo que hago pues es un poco dirigir a la orquesta, yo creo que es un poco dirigiendo, oye, un poco. O sea, Manzanares, tú no eres de los que trepa poco a poco, o sea, sencillamente das el golpe de estado. Yo dirijo y se los dirijo y ya está. Ya, perfecto, nada. Pues vamos a ver si lo podemos hacer. Y Manzanares va a hacer un papel por mí. Hay papeles menores, yo creo que intentaré hacer algo. Vale. ¿Ya has visto un papel de uno que va allí en la funeraria? ¿De la funeraria? Que le pega. Hombre, que le pega. Es una imagen equivocada de mí totalmente. Bueno, ¿y qué más tenemos en esa presentación? Quiero hacer una mención de Miguel Ángel Lamas, que es un amigo que tenemos además en Facebook, y que el otro día nos dijo, es estudiante del grado de comunicación en la Universidad de Estancia, él vive ahora en León, pero es de Salamanca, y el hombre nos dijo que el otro día en el examen que tuvieron, tenía una sección de preguntaban por podcast o algo así en el examen. ¿Anda? Y él dijo que nos puso a nosotros. Está suspendido, amigo. O sea, que Amañece, que no es poco, también sale en exámenes de universidad. Y una cosa que me parece maravillosa. Así que desde aquí, un saludo a Miguel Ángel Lamas, que tiene un blog, una página web, que es que recomiendo a todo el mundo, que es maplamas.es. Maplamas ha trabajado muchísimos años de periodista en la televisión de León y es un tío profesional como la copa de un pino. Pues muchas gracias. Y un saludo al profesor que ahora mismo esté escuchando esto para comprobar si realmente es verdad. Es verdad, no lo ha puesto. Y que la apruebe, por supuesto, también. Bueno, pues antes de dar ya paso a nuestra primera sección, yo me he permitido el lujo de escoger musiquita, como siempre. Hoy no he cogido muchas canciones para que no se nos alargue demasiado el podcast, que aún así parece que se nos va a alargar. ¿Las has traído de menos de 6 minutos esta vez? No, en las canciones he cogido menos, pero son largas, como siempre. Las buenas canciones son largas, muy cortas y son punkis, pero las que yo cojo son largas. He decidido coger musiquita de verano, musiquita de esta que suena a playa, buen rollo y alegría viva. Muy bien. Y vamos a empezar con un tema que yo creo que ya hemos puesto aquí cuando hablamos del Spundit, que vamos a seguir un poco por esa segunda parte que dijimos que íbamos a hacer sobre la carrera espacial o la Luna, luego vamos a hablar de la Luna, y yo creo que ya pusimos este tema porque se llama como el satélite y el primer satélite ruso. Y este es Donald Fagen con el tema, pues otra vez lo digo, y. Thank you. charrandoetebeos.blogspot.com. Ahí puedes escucharnos en iVoox, puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Bueno, pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo casi, si es de Teruel, ya nos escuchará un rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! Vamos a decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox. ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net y también podéis escuchar Podcinema a través de iTunes e iVoox. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale, hola, soy la imitación del que dobla Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¿Has entendido, maño? ¡Ay, esto que tú me... ¡A tomar por el culo, hijos de puta! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? ¡A la cascala! ¡Mamón, imitación de mierda! Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. En podcinema.net. ¡Un abrazo! Otro para ti. Bueno, como veis, tenemos algunos podcast satélites que también estamos dando cabida aquí en nuestra sección. Y vamos a pasar a nuestro alegato, ¿verdad, Paco? Vamos a pasar a nuestro alegato. Nuestro alegato que hoy va a ir sobre la marca España. A ver, ¿quién empieza diciendo qué cojones es esto que se ha sacado el gobierno de los mismos? Yo no sé lo que es la marca España, pero la voy a criticar. Yo pensaba que era algo abstracto, no sabía que existía como ente, en realidad. Yo pues yo hice una cosa que no habéis hecho ninguno, porque dije, vamos a hablar de la marca España del alegato. Y has investigado. Pues te estoy comiendo, ¿no? He puesto en el buscador de Google... Joder, estoy salpicando al micrófono. He puesto en el buscador de Google... Es que estamos cenando, ¿verdad? Ahora de cenar. ¿El buscador de Google? Google. Profesor de inglés. Marca España. Y entonces me salió una página donde hablaba de los objetivos de la marca España, que eran, entre otros, mejorar la imagen del país. Claro. hacer de este país un país competitivo. ¿A través de qué? Que recuperara su credibilidad. Pues a través de vender la marca España. Es decir, este señor se pone la cos y no se da cuenta que lo más importante de llevar la cos es el dinero. Si tú eres tonto, serás un tonto con la cos, pero serás tonto. Entonces, mi pregunta fue, estos hombres están intentando hacer lo que sea por volver a que España tenga cierta credibilidad y no son conscientes de que el problema de la marca España son ellos. Porque si miran las exportaciones, si miran la gente que hay en España, si miras cómo están algunas industrias en España, no entiendes qué cojones se ha pasado para que haya esta crisis. Lo entiendes muy fácil. Hemos tenido una crisis financiera, una crisis de bancos, una crisis económica y tenemos una crisis de gente que no sabe llevar el gobierno, pero no solo no sabe llevar el gobierno, no sabe llevar el Lacoste, no sabe llevar el traje de Armani, no sabe llevar una marca. Y entonces han intentado lavar nuestra imagen a base de crear una página ahí donde explican un montón de cosas. Ya no seguí porque ¿para qué? Pero la marca España es como una dirección general que pagamos todos, ¿no? O sea, que claro, sí, no sí, es como una página que intenta pues hablar de nuestras exportaciones, hablar de las cosas buenas que tenemos, etcétera. Tengo aquí alguna información de la página web que habéis hablado al respecto. Sí, genial. Dice que vio la luz en diciembre del 2012. Mira, y solo se puede leer en castellano. Ah, muy bien. Empezamos bien. Solo en castellano, ni en gallego, ni por supuesto en catalán. Porque el otro día... lo del inglés ni se lo plantean. Uno de los mandamases de Marca España, no sé si era... ¿Quién era? ¿El vicepresidente? Sí, creo que era el vicepresidente. Creo que era el vicepresidente de Marca España, puso un tuit que era... Catalanes de mierda, no os merecéis nada. Todo eso a colación de que en la inauguración de los mundiales de natación en Barcelona, un sector del público en el Palau Sant Jordi pitaron al himno. Y entonces este amigo, director adjunto de Marca España, pues puso ese tuit. Y fue bien escogido, ¿eh? Y fue bien escogido para fulminantemente cesado por el ministro de Asuntos Exteriores, que me parece que es de quien depende la marca España, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, claro. Lo cual es incluso curioso, ¿no? Porque a mí me da igual que echen a este tío por poner eso. Yo lo que no quiero es que sigan gobernando los que están gobernando de la manera que lo están haciendo, que es que la marca España que están defendiendo... lo que están haciendo y diciendo, porque le tengan que pedir a Rajoy en el Financial Times que por favor dé una explicación, es lamentable. O sea, a mí da igual la página web, me da igual el subdirector, me da igual el director de lo que hay ahí, es que da lo mismo. Eso no es, la marca se defiende por lo que uno es, ¿no? Digo yo, ¿qué? No, a mí no me gusta nada que ni con esto, o sea, ni España ni con ningún otro país se le ponga el adjetivo de marca. Porque un Estado nunca es una marca. O sea, si hay algo que parece menos a una marca, es un Estado. Es lo más público que puede haber en una sociedad. O sea, la mercantilización de la sociedad, que lo está instalando el Partido Popular desde que ha llegado al gobierno... El Partido Popular aquí, pero la mercantilización de la sociedad... Y en la Unión Europea... Y en la economía, el centro de todo... Sí. Eso, Entonces yo estoy radicalmente en contra... Primero, de lo de que se ponga marca a cualquier Estado. Y luego, de la mercantilización y de la utilización de un país como si fuera una marca, como si nos tuviéramos que vender a alguien. Lo que supone, por ejemplo, y que ya estamos notando cada día, la pérdida de soberanía de los Estados en torno a unos entes económicos que nadie ha votado y que no sabemos quién los dirige. Por tanto, todo lo que sean marcas al exterior, a ver, una marca, una empresa española, puede hacer lo que quiera, pero que no se mercantilice la palabra España, por favor. Yo pienso que hemos retrocedido, ¿no? Porque si lo que decías, y decías muy bien, es que no se puede definir un Estado como una marca, como tampoco se puede definir un Estado por las fronteras. Un Estado se define por la gente que vive dentro de ese Estado. Por lo menos para mí debía ser así. Y un gobierno lo que hace es facilitar, mejorar, dinamizar la sociedad que vive en ese Estado. Ese tendría que ser en principio el objetivo de un gobierno. Ahora, cuando vemos ese Estado como una cosa simplemente para nombrar cuando nos interesa, cuando lo vemos ese Estado como un sitio para yo llegar al poder y manejar el dinero o lo que a mí me dé la gana, y vemos todo como si fuera una venta al por mayor, nos estamos equivocando y estamos fallando en la base fundamental. Si las fronteras ya son un error, ahora no solamente vamos a poner fronteras para diferenciar y separar a la gente, sino que ya nos vamos a olvidar directamente de la gente y lo que tenemos no es España llena de españoles, lo que tenemos es una cosa que vender. Dios. Eso es Dios. Dios. Dios, qué mierda. Qué mierda, porque los conceptos además, de las cosas y los criterios son básicos para que las cosas funcionen. Y con ese criterio, mierda. Además, Paco, la marca España es algo que se está socializando a una velocidad pasmosa, porque la gente ya tiene muy arraigado lo de la marca España. Por ejemplo, ayer, con lo del accidente de Santiago, ¿no? Lo del accidente de tren tan desgraciado. Pues la gente, un saludo a todos los gallegos. Claro, un recuerdo, mucho, mucho recuerdo a las víctimas y a los familiares, sobre todo, que lo estarán pasando mal. Pero bueno, la gente decía, la gente que va, las personas que van a donar sangre, los bomberos que dejaron la huelga para ir a ocupar esto, los médicos que vinieron de vacaciones solo para atender a las víctimas. Muchos tuits decían, eso es la marca España. Pero es que efectivamente, eso marca, es lo que es la marca España. Pero no es la marca España. No, eso son los españoles. Eso no es nada. Pero es la verdadera marca España. Pero es al fin y al cabo lo que te va a identificar en el extranjero. Eso es lo que realmente sirve, sí. Los detalles que hay que cuidar son esto y no el maquillaje. O sea, hay que cuidar realmente lo que representa tu país. Pero es que lo que yo estoy hablando es por qué nos tenemos que vender en el extranjero. O sea, España siempre se ha vendido en el turismo y cosas así. No ha necesitado nada de una marca. Bueno, y si lo ha hecho, pues a través del Ministerio de los Cauces. Claro, pero no a través de crear un organismo de esta calaña que parece... A ver, yo creo que la palabra perfecta la acabas de entrar, Javi. Maquillar. Maquillar una realidad que ven que se les come y se les viene encima. Y no tienen mejor idea para corregir esa realidad que en vez de ir a los verdaderos valores de España, que han sido siempre la solidaridad, el trabajo por los demás, porque en eso lo somos, ¿eh? En eso lo somos. No solo de España, en el mundo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos toca. No, estoy de acuerdo. En general son los valores del ser humano. Del ser humano, de los que quedan, ¿eh? De los que quedan. No en los países. No, los españoles somos solidarios. No, todo el mundo solidario. Sí, realmente ocurre que muchas veces tenemos una visión de los países por sus gobiernos y sus empresas. Y eso nada más lejos de lo que realmente es el país del día a día. Nada más lejos. España ha sido solidario históricamente. Pues ha sido México, ha sido Argentina, ha sido países. Sí, bueno, sí. Lo hemos pasado mal, han sido solidarios con nosotros. No ha hecho falta decir esto es la marca México, o esto es la marca Argentina, o esto no, no sé, eso me parece una patraña para mí, vamos. No, si es que lo que tendríamos que ir siempre, es lo que digo, parece que hemos quitado fronteras a la hora de vender nuestras cosas. La economía es global, las globales. Pero el resto de las cosas no son globales. Y puede venir aquí a fundar un Eurovegas cualquiera y, por supuesto, no se prive de cambiar leyes, tendrá usted lo que quiera, porque para eso es la marca España realmente, para que puedan los de fuera hacer lo que quieran. Puedan acceder a... Mientras y además, cerramos... Voy a decir una cosa, que hablando de lo que hablas tú de las fronteras y de los nacionalismos, una reflexión que se me ocurre ahora y que tengo ganas de contarla, es que cuando veo partidos que son nacionalistas y se denominan nacionalistas de izquierdas, es algo que me choca mucho, porque... Yo la concepción que tengo de una persona de izquierdas es una persona internacionalista. Debería, ¿no? Una persona que piensa en alguien de izquierdas, no solo de España, sino de todo el mundo. Es más, los nacionalismos siempre se han considerado de derechas. Ahora ya no. Joder, históricamente, una persona de izquierdas es internacionalista. Por tanto, cuando yo veo a los partidos catalanes, a los partidos vascos, que se denominan de izquierdas, pero a su vez son nacionalistas, es algo que no entra muy bien en mis esquemas. Una frontera, por definición, propicia una desigualdad. Eso es así. Entonces, alguien que pueda tener el concepto de izquierda como un reparto equitativo de todas las riquezas, es por lo que dices, yo estoy muy de acuerdo. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de izquierda realmente lo que se habla es de una ideología económica. Si nos referimos a Marx o Engels, es una ideología más económica que moral. Supone que si tú tienes una ideología económica donde se reparte todo y donde el pueblo es parte de todo el engranaje, ya, pues por lógica llegas a decir, pues realmente lo que hay es un conglomerado de pueblos. Pero eso está por determinar. O sea, quiero decir, no hay una doctrina izquierdista que diga que tiene que ser internacionalista. Sí que es verdad que cuando nació la izquierda era más bien abierta, pero... No, yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero decir que si nos vamos... Marx no hablaba del pueblo ruso también, que es un manifiesto. No, no, no, no, claro, claro, pero sobre todo hablaban de economía. O sea, son unas doctrinas fundamentalmente económicas que luego hablaremos un poco además cuando hablemos. Es que la izquierda y la derecha fundamentalmente son corrientes ideológicas y económicas, claro. De todas maneras, yo quiero ya cortar este alegato. Cortemos esto. Diciendo una cosa muy sencilla. ¿Sabéis que me gusta llevar estas cositas a las cosas diarias? Cotidianas. Pensaba que ibas a decir que te gustaba llevar la cosa. Ah, a veces lo llevo, pero me da igual. Lo llevo cuando me lo regalan. Cuando sales, pero no me compares chicas. Cuando salgo con chicas, suelo ponerme mucho más sexy. Muy bien. Me pongo el pijama rosa que tengo. Tengo un pijama rosa que me hace ligar. Agua brava. Bueno, vamos a dejarnos de tontadas y vamos a traducir qué es la marca España de una manera cotidiana, normal. Es decir, yo voy por la calle y voy y paso por delante un escaparate y pone traje marca España. Miro el traje y veo dos cosas. Que está en el siglo XV, porque el diseñador, como no ha tenido cultura, no le han pagado la cultura, pues el hombre sigue todavía atrasado y ha hecho un traje del siglo XV. Esto es un chiste. Tiene rotos porque las máquinas están envejecidas, porque la empresa no metió un duro en arreglar las máquinas, y entonces el traje tiene rotos. Y entre otras cosas, no tiene ningún tipo de diseño ni de ergonomía, porque lógicamente no hay nadie que se ponga a pensar en las cosas. Y ese traje es la marca España. Entonces, ¿yo compro el traje o la marca España? ¿Vosotros qué haríais? Pasaríais de largo y diríais, marca España, nunca más en mis notas. Porque lo que he visto es un traje roto, es un traje viejo, un traje usado y un traje que no va a ninguna parte. Y que además me quieren cobrar por él una pasta. Y me la cobran en negro, que es uno de esos matices que también hasta ahora en el extranjero es la marca España. Pues yo me pasaría de largo y no me compraría ese traje o esa camiseta o esa radio del siglo XV. España está lleno de somardas a todo esto también. ¿Esto es una hilazón? ¿Es una hilazón? ¡No, el somardismo! El somardismo ilustrado. Y eso es lo que está haciendo. Insisto en que el asunto está en el Tribunal Supremo y yo espero que este asunto termine cuanto antes. ¿Están convencidos de su inocencia? Creo que es la primera vez que le oigo de manera tan contundente decirlo así de verdad. Estamos convencidos de que será capaz de probar su inocencia y si no lo es, que se determine su responsabilidad. Estas dos personas a las que ustedes han citado no están imputados por ningún tribunal, no están acusados por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a las que nos estamos refiriendo. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Nadie podrá probar que no son inocentes. Palabras de Rajoy. ¡Ay, las hemerotecas! ¿Cómo les jodroban a los políticos? Y como, en fin, son una buena fuente para decir lo que está diciendo usted ahora del delincuente Bárcenas, antes lo estaban defendiendo, amigos míos. Pero fíjate, parece que nadie sabe que estamos en una era donde las cosas quedan grabadas. El otro día, asistiendo a un debate de televisión, y estoy de vacaciones, y me quedé en casa y ya sabéis que no veo la tele, pero bueno, pusieron un debate y dice, coño, van a hablar de Bárcenas, que lo normal en los informativos es dar 10 minutos de 7 de actualidad nacional y después ya nos vamos. Accidentes, a matas un juez con una cuchara en el oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que porque, me encantan. Porque me está a los chingo, informativos. No, pero es que el otro día intenté contrastar con Antena 3, la 1 ni la puse, igual es la que mejor está, y es lo mismo. O sea, hay política nacional, hay dos piezas, hay una pieza de política internacional y después todo es sucesos. Es lamentable. Bueno, bien, pues de pronto vi que en un debate iban a hablar del caso Bárcenas y dije, bueno, a ver qué dicen. Y entonces allí los invitados que defendían a Bárcenas decían, no se puede probar todavía la implicación del presidente del gobierno. Y entonces yo dije, a ver, no se puede probar. Efectivamente, no hay nada que por ley diga. Pero ¿no habéis escuchado cómo ha estado negando la realidad hasta que se le ha venido encima? No es suficiente prueba. Si fuera un delincuente común en una comisaría, sospecharíamos de él con toda seguridad. Llega un tío que acaba de mangar y le dicen, ¿tú le conoces? Y dice, yo sí, ese no ha podido mangar bajo ningún concepto. Y dice, pues ha mangado. No, no, no, eso yo lo defenderé donde y sea. Lo podrá probar. Lo coge y dice el tío, sí, yo he mangado. Y dice, ah, y tú también dices, no, ¿cómo le decís caso a un delincuente? Esa es la, forma cotidiana de ver las cosas, ¿no? Hay una prueba irrefutable, que es que cuando dice Mariano, nadie podrá se traba enormemente y además guiña el ojo izquierdo. Eso es una seña de que no está seguro. Que miente. Hay un vídeo en YouTube que os aconsejo que se llama Rajoy guiña el ojo cuando miente. Está en YouTube y podéis buscarlo y es una recopilación de sus propias mentiras. Y guiña el ojo entonces, ¿no? Siempre, en el momento pero guiña el ojo con una facilidad terrible, ¿no? Este señor. Por eso no quiere dar rueda de prensa porque estaría continuamente guiñando el ojo, Mariano. Pero vamos, lo que quiero decir es, no sabemos si es culpable, pero su actitud, la de él y la de la señorita Cospedal, su actitud es la de esconder algo. Pero si la de esconder Cospedal, algo. Ya lo hemos puesto en este podcast. El audio en el que Cospedal decía lo del despido indiferido. Sí, bueno, pues claro. Es que yo en la tertulia se debatía eso y todos acaban diciendo si es verdad no hay nada probado. Nadie fue capaz en un momento dado de decir si no se trata ya de probar. Es que su actitud ante este caso ha sido en todo momento muy sospechosa. Sí. Porque si te digo que lo hace un delincuente en la comisaría y tú no tendrías ninguna duda de que alguien que de momento defienda al delincuente que acabas de pillar y cuando el delincuente dice que es culpable, entonces dice, yo no lo conozco y delante de mí no ha sido. Dice, hombre, además, a ver, además, Paco, ¿qué estás escondiendo? O sea, si yo fuera juez intentaría fijarme en los indicios. Y los indicios dicen que Bárcenas ha sacado los originales de las cuentas que tiene él, sí. de la cuenta B, manuscritas como manuscritas de la cuenta B de las cuentas del PP, que esas cuentas, esos papeles, los han investigado un perito. Y el perito ha dicho que eso es verdadero porque hay cuentas, o sea, hay diferentes bolígrafos en diferentes fechas, entre el año 97 y el año 99, creo. O sea, esas cosas son verdaderas. No ha llegado Bárcenas en la cárcel y ha empezado a rellenar un papel del tirón, que es lo que mucha gente sospechaba. Es unas anotaciones contables que son así. Luego, otros indicios. Los mensajitos que se mandaba Rajoy con Bárcenas. Mucho ánimo, mucha fuerza, tranquilo. Ánimo, ¿cómo se llama Bárcenas de nombre? Luis, ánimo Luis. Luis el cabrón, etcétera. Entonces, esos son indicios muy claros de que algo raro hay ahí. Bueno, pero si simplemente las declaraciones. O sea, en un momento dado te lo defendemos, aquí no ha pasado nada, y después, cuando resulta que sí que ha pasado, y que el tío dice que va a sacar mierda, entonces dicen, como defensa, ¿cómo escucháis al delincuente? Porque tú lo has estado escuchando y lo has tenido de tesorero durante 25 años. Entonces, es normal que sospeche de ti. Y ante tal sospecha, tú no puedes seguir dirigiendo un país. Claro. No puedes. O sea, no puedes. Y al menos, si además tuvieras las cosas claras, ¿por qué no te has presentado ya a dar explicaciones? ¿Por qué no desde un principio dijiste, si este tío está implicado y se demuestra, nosotros nos encargaremos de ser los primeros que lo despidamos del partido y pondremos orden dentro del partido? Eso es lo normal, lo natural, cuando alguien no tiene nada que esconder. Estoy hablando de pura lógica humana. Además, luego estarán las pruebas y las indicios, pero la lógica ya te dice que algo esconde. En el podcast hemos puesto también audios de Rajoy, por ejemplo, la segunda ya tal, correcto, intentando evitar completamente la pregunta sobre Bárcenas. Bueno, sabéis que en algunos sitios tiene pactada una sola pregunta que le hace la ABC. Sí, sí, que sí, eso sí, me bueno, pareció y que salió. Eso fue en la rueda de prensa con el primer ministro de Polonia, en esa rueda de prensa se pactaron dos preguntas por parte de la prensa española. Las dos las dijo periodista de ABC. Y las dos estaban pactadas porque lo reconoció el periodista de ABC. Y luego llevó las respuestas escritas. Bueno, luego fue con el de Rumanía, cuando un rumano le preguntó y se quedó con una cara de yo no me esperaba esta pregunta. O sea, eso es la mano de España, es lo que estamos vendiendo al exterior. Lo que iba a decir también es que Rajoy se dejó la escondida tal, y en otro audio que también pusimos en el podcast fue lo de todo esto es mentira, salvo algunas cosas. Ah, sí, sí, eso sabe algo, ya veremos el que. Estamos esperando a que diga qué cosas son. Sí, claro. Bueno, desde aquí, todos los en la tertulia de la que estoy hablando, todos estaban de acuerdo en que Rajoy debería de dar una explicación. Yo estoy de acuerdo la en algo más. La va a dar la semana que viene, el jueves 1 de agosto. Yo creo que ninguna persona imputada, sospechosa por indicios y sospechosa ya por su actitud, debería estar en estos momentos gobernando el país. Yo no voy a decir que tenga que haber una moción de censura, es igual son eso palabras mayores. Y además, no le voy a dar la razón a Rubalcaba porque también me toca los cojones, porque ni unos ni otros. A ver si aprende. Aquí no es que estemos criticando al PP, estamos criticando al gobierno del PP, no quiere decir con eso que apoyemos a otro partido que sea el PSOE, porque además estamos en contra de los bipartidismos, que creemos que es uno de los males que han aceptado este país. Y no nos hemos si esto lo hace mal, que entre nosotros, que ya lo harán peor, no nos hemos o igual de mal. Nunca a favor de ningún partido, no, pero bueno, lo quiero explicar por si acaso. Pero porque ¿sabes qué pasa? Creo que la gente que nos escucha tiene claro que el PP no nos cae bien. No, pero a mí no me cae bien ninguno de los dos. Sí, ya parece que es algo... El somardismo es tan abonado. Tenemos que empezar a ser... Rajoy es el somarda del año, sí. No, sí. Pero escucha... Algún día hacemos los premios amañecienses o los somarda awards. ¿Sabes qué pasa? Que hay que romper algo que yo he visto además, que yo he visto continuamente en el PP y en el PSOE, que todavía se siguen defendiendo con la condición del, con, en la cabeza con el bipartidismo. Es decir, pues tú más, porque si yo he hecho el PSOE hizo, si claro. Resulta que está Barcelona, pues el PSOE no, si tiene eres y entonces el PSOE. Pues nosotros resulta que el PP hizo, pero que no. A ver, señores, se acabó ese discurso. Nos da igual si uno es peor que el otro. No nos vale el justificar una cosa diciendo que tú más. Ya, pero si porque está, eso está es un mierda, problema para encontrar la cesta en otros partidos. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Mira, a Paco le suena el móvil ahora mismo. Cógelo si quieres, Paco. Esto es un escándalo ahora mismo. No, lo va a coger, por ejemplo. Pues pasamos a la sección de Javi. Al verdadero o falso. Porque en la política se cuentan verdades. Espera. Se cuentan mentiras. ¿Cómo has dicho que se llama mi sección? Se llama No te creas. Bien, ahora no, sí. La sección de Javi No te creas. Pero quería decir, quería hilarlo. Diciendo verdadero, que en la política se cuentan verdades, se cuentan sobre todo mentiras. Y en tu sección... Las preguntas que tienes, ¿qué hay que hacer? Decir si es verdad o si es mentira, ¿no? Efectivamente. Pues que bueno, participe en ausencia de Paco. Es verdad. Agarra el micro y puedes participar también. Venga, primera pregunta. Bueno, antes que de empezar una primera pregunta, os recuerdo que vamos, pues bueno, se trata de desvelar distintos mitos urbanos o leyendas que pueda haber en distintos campos. Sí. La semana pasada hicimos Especial Ciencia. Y esta semana traigo Especial Consejos de Madre 2. Segunda parte. Consejos de Madre. Son muy importantes los consejos de madre. Entonces vamos a ver distintos consejos de madre que igual espero que vuestras madres os hayan dicho alguna vez, que os sintáis identificados, porque así yo creo que os toca más de cerca. El de bañarse después de 2 horas ya lo contamos. Ya lo contamos. Pero vuelven las piscinas, créeme. Venga. Dame la entrada a la primera pregunta. Primera pregunta. Es que me animo así. Dice la primera pregunta. Ojo, que vuelve Paco. Ah, pues entonces mucho mejor, porque su opinión, recuerda más que es el vigente campeón, porque en la última ronda ganó todo. Pero Enda puede participar también. No le digas eso, que luego me coge manía manzana. Pero Enda debe participar. Otra escuchante más al programa. Primera pregunta, Especial Consejos de Madre 2. Venga. Dice así, no leas con poca luz que te va a hacer mal a la vista. Paco, no me leas la respuesta. No comas. No te estoy leyendo porque no. No, estás leyendo. No te ganaste porque leías, ¿eh? Ya, a ti te pica eso. Hombre, repito, no leas con poca luz que te va a hacer mal a la vista. Hombre, vamos a ver, esto tiene que tener algo científico, ¿no? Yo he siempre leído con poca luz. Ya si estás con las gafas ahora. Sí, pero yo creo que es la vista cansada por la edad. Por vejez. Hombre, forzar la vista no debería de ser bueno, pero no creo que sea un motivo para que te dañe la vista. Hombre, si fuerzas la vista, las pupilas se dilatan, ¿no? Entonces el ojo puede sufrir. Las pupilas se dilatan cuando tomas el SD. No, igual que fuerza la vista también. También. Si tú estás a oscuras, por ejemplo, cuando tú estás a oscuras, las pupilas se dilatan para ver más. Entonces yo creo que es verdad. Yo digo que... Uy, pues no lo sé, porque tengo dudas. Yo creo que no. Yo creo que no te daña la vista. Yo creo que no. Voy a ir tapando aquí la respuesta. No la he visto, si no, me entres en un burro. Si yo leí de pequeño con muy poca luz. Bueno, pues es un mito infundado. Resulta que la falta de luz... La falta de luz no repercute para la salud visual. Ya he leído. Aquí lo que ya estoy tapando para que si gana, ya está seguro que va a ser una victoria limpia. Qué vergüenza, macho. A ver, sí que es cierto que es posible que te cueste leer más un texto cuando lo lees con poco falta de luz, ¿vale? Pero eso no implica que vaya a afectarte a la luz. Ahora ha demostrado que no acarrea problema alguno a largo plazo. Vale. Normalmente pues asocia que si te... lo que sientes cuando tienes un problema visual, que es que te cuesta leer, esa es la consecuencia, pero no debería implicar que por cuando te cuesta vas a tener problemas de... O sea, A, que A implique B no implica que B implique A. Ajá. Así que punto para Paco. Punto para Paco. Segunda pregunta. Calla, Paco. Y dice así. No comas hidratos de carbono antes de un examen. Eso, pues... Joder, estos exámenes de vespertinos ahí que tienes a las 3 de la tarde. Joder, hidratos de carbono, o sea, espagueti o... Sí, normalmente marrones. Hidratos de carbono, eso... Pero eso no te da energía. Una puñetera tontada eso. Eso te da energía, ¿no? Sí, los hidratos de carbono te dan energía. Pues igual te puede dar... También favorece la mala flora intestinal, por cierto. Igual te da pesadez y estás menos concentrado en el examen. A ver, vamos a ver, tú te comes una corteza de trigo. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta, la pregunta no se va a repetir. Por favor, es que no sé si había que decirlo en primer lugar. No comas hidratos de carbono antes de un examen. No comas hidratos. Vale, yo decía que aquí tenemos los Bocavit. 75% de hidratos de carbono. Si comes Bocavit antes de un examen, manzana de razona, ¿a ti te va a perjudicar esto para algo? ¿Sí? Dice Enda que sí. ¿Sí? Enda dice que... Yo que no. ¡Verdad! Y la respuesta es... Es que es cierto. ¡Toma! ¡Jódete! ¡Jódete! A ver, no has podido mirar, ¿eh? Cuando habéis hablado de la pesadez, está más o menos cerca. Los hidratos de carbono están demostrado que provocan más somnolencia que otros alimentos. Entonces, a la hora de hacer un examen, consumir algo que, pues, por ejemplo, pues, pescados, carnes, algo pues, que no lleve sí. hidratos de carbono... Te tomas un Transilium, también debe ser muy bueno. Va a venir, te va a venir bastante. Ya hace pan. Parísimo por un examen. Venga, tercera pregunta. Está referido a los líquidos. Líquidos. Bebe por lo menos 2 litros de agua al día. Decidme que lo habéis escuchado. Que por lo sí, a mí, no, es más, a mí hasta un médico me aconsejó que bebiera 4 ¿A que sí? De agua al día. 4 y 5, la cifra suele variar. La de 2 es la más famosa. Lo mandé a cascada. Le dije, no tiene usted ni puta idea, señor médico. Ajá. Y, pero eso es verdad o mentira. Es lo que tienes que decir tú. Hombre, vamos a ver. Si la gente lo dice, ¿qué decir? A ver, lo que es normal es que tu cuerpo... Si la gente lo dice, ¿qué decir? Eso es peor que el que dicen por ahí. Sí, me dice que decir. Vamos a ver, cuando en las bombonas estas de agua que te ponen ahí en el ZTV, hay un cartelito abajo que pone, beba 8 vasos... ¿Has bebido ya tus 8 vasos de agua al día? Pero eso lo hacen porque sacan dinero con eso. Pero es bueno, eso es sano, ¿no? A ver... Vamos a razonar un poco. Yo bebo agua y estoy sano. Es normal que... A ver, si tú necesitas agua... Tú no bebes agua, si tú bebes Red Bull, estás hecho mierda. ¿Quién tiene razón? Pero escucha, tomo Red Bull porque estoy hecho mierda, no al revés, para animarme. Vamos a ver. ¡Verdad! Pero no, escucha, razona un momento. Si no, tu cuerpo necesita... Si razono, fallo. Tu cuerpo te pedirá agua. No tienes por qué estás tomando 3 litros. ¿Para qué? ¿Para sudar más si no la necesitas? No, si la necesitas. Aunque tu cuerpo... Tú no sabes que la necesitas, pero la necesitas. Yo creo que el cuerpo es lo suficientemente inteligente como para pedirte agua cuando la necesitas. Cuando tú tienes sed, es que ya estás deshidratado. Y una mierda. Eso es así. Eso no es verdad. Estás deshidratado cuando tú te haces así en la piel y la piel se separa con dificultad. Que lo diga Javi. Tienes que... Estás deshidratado. Que lo diga Javi. Pero tú has respondido que mentira, ¿verdad? Yo sí. Verdad. Mazanar es verdad y tú, Edna... Mentira, va a ser más verdad que... Es mentira, total. No existe ninguna prueba. Voy a recurrir a esta pregunta. O sea, que recurrir implica luego ir a casa, a buscarla en Google y darte cuenta de que tenía... No. Bueno, como destapando intimidades. 2-1. Paco se está copiando todo. Como todas las cosas... Esto lo sabía, ¿eh? Ya se lo ha notado desde la primera. Porque a mí me estaban diciendo siempre que tenía problemas al riñón porque no bebía suficiente agua. Entonces, yo pensando que sí, me di cuenta que cuando me atiborraba de agua lo que tenía era dolores de tripa. Entonces, empecé a indagar realmente si esto era cierto. Bueno, no sé qué es y estudiar, los verdaderos estudios que se han hecho sobre esto dicen que es una barbaridad que además muchos médicos te defienden y te aconsejan. No te expliques tú. No existe prueba alguna y, de hecho, como muchas cosas en la vida, la cantidad de agua que tienes que beber es la que te tira el cuerpo. Si tienes sed, bebe. Y ya está, y ahí. Y es que varía tanto las cantidades de agua que necesita cada ser humano, y realmente no existe ni una cantidad mínima. Y por supuesto, todas esas personas que les digan, no, pues te tomas 5 litros, eso casi puede ser contraproducente. Hombre, 5 litros sí. Yo lo he llegado a oír, y eso, o sea, puede llegar. Como toda la vida, los excesos son malos. Yo recomiendo beber 2 litros de agua al día. y impugno la pregunta de Javi. Por tanto, a mí no me vais a sacar de mis 13, yo, mis 2 litros y a su gas. Y recuerdo... Vamos a ver, Manzanares, desde que estás aquí no has bebido ni un puñetero vaso de agua. Llevas 4 cervezas, que tiene una cantidad de agua considerable. Perdona, me he bebido 2. Pero vamos a ver, es que tú eres contrario incluso a lo que haces. Manzanares, que no es cuestión de jugársela. Aplica la lógica y vas a ver cómo respondes más preguntas. Paco, ¿cuál? Deja de fumar. Venga, vamos allá. No voy a ceder. Cuarta pregunta. Vamos, salud, Manzanares, porque te voy a ganar otra vez. Vuelven las piscinas, señores. Vuelven. Consejo de madre que es, vamos, lapidario. No te metes en la piscina, que los de la piscina echan un líquido de colores para detectarlo. ¿Esto te ha pasado, sí o no? Lo he visto en Torrente, ¿eh? A mí no me pasa. Ya sabía que ibas a decir algo así. Yo no me meo en la piscina nunca. Me he cagado. Yo pero tenía la edad suficiente como para poder hacerlo. Pero bueno, lo de seamos líquido, sincero, seamos líquido, líquido, seamos sinceros, Manzanares. Lo he visto en Torrente, ¿eh? Vamos a ser sinceros. En Torrente yo me fío mucho de él. Aplicando la razón. Vamos a ser sinceros. Si lo he visto en una película... Cuando eras pequeño, te encantaba justamente mearte en la piscina. No. Porque te decían... No, a mí sí. No, yo iba antes al baño y luego... A mí sí, luego me parecía un poco guarro, pero como también me meaba en la bañera, pues tampoco era importante. Bueno, yo soy un guarro... Me acabo, es agua. Yo soy un guarro de tu vida. Es tampoco... Efectivamente. Bueno, yo digo... Que es mentira, ¿verdad? Que no sé si echarán nada líquido, pero antes no, no. Antes no, que no, yo digo que no. ¿Enda? Enda dice que es verdad. ¿Sí, ¿tú lo has probado o qué? Enda, ¿lo has probado? ¿Te has meado y te ha salido un líquido amarillo ahí? No, pero lo que me choca es que siempre elegís lo contrario uno del otro. Es, o sea, si uno ha dicho Paco, ¿te ha dicho Paco? Lo contrario de lo que digas tú, es que es así. Ha dicho que es mentira, ¿no? Ha dicho que es mentira. ¿Verdad? Y te reafirmas aún más porque lo que quieres es competir pura verdad. No te vale, sí, es competitivo el tío. No, pero espera, es que no me fío mucho yo porque esto de los líquidos. Pero todas las piscinas son algunas. Pero a ver, si te fías de Torrente ya está hecho. Ay, no, es verdad. Sí, bueno, Manzanas, pues verdad. Buen trabajo porque es mentira, es un bulo. Vale, he dicho que era mentira. Sí, claro. 3-1. Mira, Torrente se limpió los calzoncillos en la piscina y le salió un líquido amarillo. Eso es así. Y los socorristas no se vota. Hay unos. Esto es un bulo infundido pues, para que los chavales no tengan vergüenza a la hora de mearse. De hecho, si buscas por la web, veréis que incluso hablan de una sustancia llamada nitritrisolina, que por supuesto no existe. No, sí existe, pero desde luego no tiene nada que ver. Habría que preguntar a Chema. Y bueno, una prueba de esto la tenéis en que el sudor y la orina son compuestos químicamente parecidos. No. Claro, en meterte en la piscina completamente sudado implicaría que también aparecería el líquido ese en el agua. Yo iba a decir mentira. La anterior pregunta es una falacia, por tanto, voy ganando 3-1. ¿Perdona? Es que me despido. Ya con la cuarta baja. Sí, ¿Esta es la tercera, cuarta? ¡Cuarta! ¡Cuarta pregunta! ¡Ay, todavía queda una! Quedan dos más. Pero a ver, quedamos 3-1. Vamos 3-1, tienes la quinta, ¿no? Queda una más. Dime la quinta pregunta. Quinta pregunta. O sea que ya no puedo ni empatar. Ni de lejos. Bueno, esta vale doble, ¿no? Esta vale doble. Venga, vale, esta vale doble. Solo tienes que votar lo mismo que voté el Paco y ya. Oye, perdona, yo te estoy viendo un poco de favoritismo hacia Manzanares. Perdona, Paco, nos ha hecho abrir un resultado, un marcador. Un table, un scoreboard. Con el... Está poniendo Manzanares 2, bueno, Paco... Manzana, porque ya, claro, aquí ya da igual. Aquí pone Manzanares 2. No. Manzanas 1, Paco 3. O sea, que gano yo, vale. Bueno, pues la última pregunta no son puntos negativos. La última pregunta va por un familiar tuyo, una hortaliza, la manzanahoria, y dice: zanahoria. Come zanahorias que vienen bien para la vista. Ojo, qué rapidez de Edna en decir verdad. No sé si lo habéis sabido, para la vista. Estoy con Edna, o sea, la vitamina B12, que no me lleva la zanahoria, voy a hacerme el listillo. Venga, va. Vale. La vitamina B12, que es lo que lleva la zanahoria, es buena para la vista, sí, fortalece. Y no quiere decir que no te vayas a quedar ciego por tomar vitamina B12, pero lo que sí que podemos decir es que la vitamina B12 sí es buena. Voy a decir que es verdad, por primera vez, por un razonamiento muy fácil, ¿vale? ¿Vas a decir lo mismo que yo? ¿Los conejos ven bien o mal? Si dices lo mismo que yo, te voy a sacar a amplia distancia. ¿Los conejos ven bien o mal? Bien, bien. ¿No? Ven de puta madre. Sí, chiste típico. ¿Cuál es un conejo con gafas, ¿no? ¿Y cuál es lo que más le gusta a un conejo? Comer zanahoria. Por tanto, si comes zanahoria... Yo iba a decir una coneja. ¿Has visto el chiste típico de... ¿Has visto algún conejo con gafas? Pues manzana lo está comiendo en toda una tesis. ¿El abejonejo lleva gafas? ¿Has visto el abejonejo? El abejonejo. Gafas de piloto. De aviador, de aviador. Verdad absoluta. ¿Sabes quién lleva gafas de aviador? Paco. No, llevo gafas de los chinos. Las fuerzas reales británicas, la RAF, en la Segunda Guerra Mundial, hostia, intentaban ocultar el hecho de haber desarrollado un sofisticado sistema de radar aéreo para llevar a los bombarderos alemanes y se jactaban de la gran agudeza visual de sus pilotos de combate por la noche. Y decían que era debido a que por la noche tomaban muchas zanahorias, ¿vale? Las zanahorias, es cierto que contienen betacarotenos, que es una sustancia que es buena, pero aquí va a ser mentira. Pero no tienen una cantidad de betacarotenos que sea realmente especial ni que no obtengamos de otros alimentos. Y, por supuesto, la cantidad de betacarotenos que tienes en la zanahoria no te va a mejorar. No, pero espera, yo te voy a decir algo más. Iba a decir mentira, pero es verdad. Para que veáis hasta dónde llega este tema, muchas veces el desconocimiento de la realidad. Lo mismo que antes decía que un médico recomendaba agua. Mi padre tenía un problema de vista y le recomendaban comer zanahoria y vitamina B12, pero así, a cantidades. Sí. Puedo volver a llamar a Paco. Estoy muy solicitado. Esto es que lo van a fichar en otro podcast. Por tanto, ha acabado ya la sección de Javi, ¿no? Correcto, ya ha acabado con el siguiente resultado que vamos a ver en el scoreboard. Eso, y ha acabado con Abril. Paco, 2 puntos. Diego, 3. Bien, gané. Va a ser que no, pero bueno, lo he ganado. Los oyentes podrán rebobinar y ver cómo Mazdanas ha vuelto a perder otro. Al próximo programa me voy a informar bien, voy a impugnar la pregunta de los 2 litros. Tú renuncia como en el guiñote, que eso viene bien siempre. Y con Conejo y le voy a preguntar a ver si le va bien o le va mal comer zanahoria. Y ahora nos vamos a la canción del leño, eso es. La canción del leño que se titula Aquí no hay toalla, creo. ¿Qué tiene la toalla? Profesional, ¿qué tiene la toalla? Leño Rosendo Mercado, ahí está. Thank you. Invasiones alienígenas, catástrofes planetarias, científicos jugando a ser Dios, dimensiones paralelas, historias alternativas, utopías, distopías, teleportación, hibernación, la humanidad en peligro, hay algo ahí fuera, vigilad los cielos, no estamos solos. Amigos, todo esto y mucho más lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un uber freak, Los Retronautas es tu podcast. Nos puedes encontrar en iVoox y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo del cielo. Bueno, esta canción de Que tira la toalla, que han aprovechado mis compañeros para mal presentar, era una canción que, como nos hemos saltado la escaleta una vez más por el forro de aquellos, pues iba dedicada a nuestro querido presidente del gobierno. Es una canción de Leño que se llama Que tira la toalla. ¿Estás metiendo conmigo? No. Tú que te levantas a atender teléfonos, evitar el podcast. Pero ¿sabes por qué me estoy levantando? No te lo vas a creer, pero es gente que saben que estamos grabando y están diciendo que si pueden venir. Esto es maravilloso. Estamos esperando público y creo que acaba de llegar la primera. O sea, hay más gente que nos dice que si quieren venir. Pero yo quería comentar unos breves instantes, muy breve, poquitos, muy breve, porque muy breve, no podemos olvidarnos si mientras estábamos escuchando el tema estábamos hablando del accidente de ayer, al cual he hecho unas referencias al principio. Y igual a lo mejor también se puede malinterpretar, porque yo he hablado sobre todo de que hay que estudiar este tema para encontrar los fallos técnicos, y siempre en un accidente debería de ser así, aunque normalmente tendemos a buscar los fallos humanos, y cuando buscamos los fallos humanos y estamos utilizando alta tecnología, tendríamos que ver que nos estamos olvidando de que la tecnología sirve para corregirlos. Entonces aquí estamos ahora discutiendo por qué están llegando noticias sobre por qué iba el tren tan deprisa, si el conductor cometió un error, si había un sistema en el tren, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría aclarar el principio que he hecho, pues que yo me refería a la ciencia, porque creo que es ahí donde se debe determinar si el fallo fue humano o no. Y cuando tenemos un tren de alta velocidad, pues realmente la parte humana que deberíamos emplear en seguir un trazado que está súper estudiado y súper marcado debería ser mínima. Únicamente, yo creo que de supervisión, porque los aparatos se pueden equivocar, pero un aparato o un ordenador que lo programas para algo y lo programas bien, si vas corrigiendo sus defectos, pues bueno, hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte, hemos llegado a muchos sitios de esta misma manera, pues, porque no vamos a poder ir de un sitio a otro sin que nos pasen estas cosas. Bueno, al margen de lo que pueda ocurrir, quiero aclarar por qué me refería a la ciencia y no me refería en este momento a lo que todos tendemos en principio, que es a ver los fallos humanos, que posiblemente los hay. Muy bien. Y la ciencia también nos ha traído Internet nos ha traído que se puedan crear blogs. Y los blogs nos han traído la fauna periodística de Beatriz Holandía, que hoy nos trae una nueva edición y creo que habla sobre los políticos o algo relacionado con los políticos, pero mejor que nos lo cuente ella. Sí, lo prefiero antes que a ti. Vamos a escucharla. El cerebro del podcast. Tiene que ser realmente aburrido ejercer de político en estos lares, salir siempre guapo en la foto, que los columnistas te defiendan a capa y espada, que los presentadores te den paso con loas y los directores te adulen con el espinazo inclinado. ha de ser como mínimo repetitivo, cansino. Todo el mundo habla igual, las páginas se fotocopian para dejarte en buen lugar, las notas de prensa se calcan, no sea que alguna coma mal puesta vaya a sugerir que te has equivocado en algún punto de tu carrera. Pobres políticos, ¿no se cansan? De muy baja estofa han de ser estos servidores públicos cuando necesitan del peloteo constante para sobrevivir en esto de la cosa pública. Muy básicos sus conocimientos y muy cuestionables sus decisiones, si cada vez que estampan su firma en un papelucho, un coro de fariseos plumillas ha de reverenciarles independientemente de lo que esté en juego. Todo muy deprimente para los que lo vemos desde la barrera, pero eso sí, una fiesta constante para quienes están dentro del círculo vicioso de ese enjabonamiento crónico. Porque de vez en cuando, verán, cae maná de los despachos en forma de billetes verdes o morados que dicen que existen, o bien de contrato de confianza, y ahí radica la gran recompensa a todos los esfuerzos, las medias verdades, el ocultamiento estratégico de lo no popular ni reluciente. De vez en cuando, uno abandona a los Morlocks para acompañar a los guapos, elegantes y refinados pisa-alfombras, y de ahí la obsesión de muchos y muchas por caer bien, no alborotar, ser dócil. ¿No se dan cuenta estos corderillos del politiqueo que en periodismo se gana más dando que recibiendo? Que solo haciéndose respetar y erigiéndose como un verdadero vigilante del poder, aquel encorbatado se lo va a pensar un par de veces antes de dar, por supuesto, el titular de mañana. Si no temen a nadie, ni a los propios periodistas, ¿qué más les dará a ellos hacerlo bien que mal? ¿Servir a los demás o llenarse a sí mismos el pesebre? Si no hay respeto, no hay redacción útil. Un verdadero político debe someterse conscientemente al escrutinio mediático, al verdadero examen de la hemeroteca, sin pretender que se pongan paños calientes desde las redacciones o los despachos. Debe rechazar a los aduladores, por muy tentador que suenen sus crónicas trufadas de elogios. Ha de ser capaz de trabajar y dejar trabajar a los demás, sin mostrar más miedo a lo que puedan escribir que a sus propios errores. Y solo así se dará aquella curiosa paradoja del regidor, que saliendo de su cadena amiga, espetó a sus colaboradores. Es mejor irse a la competencia. Por lo menos, no me aburro tanto. Bueno, pues vamos a ver en esta sección que dedicamos a las picias, a los gazapos. Vamos a recordar a esas grandes personas que son los periodistas que escriben titulares, ya hilando un poco con la sección de Bea. Un momento, esto que oís es Luna. Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Prosigamos. Pero te lo cubres. Bueno, como hemos visto en la sección de Beatriz, que habla sobre los periodistas, pues aquí tenemos, traigo una pequeña recolección de distintos titulares que me parecen... Eso es, que la lía parda, los periodistas. ¿No? Básicamente. A ver, vais a ver, porque es que hubo uno que hace poco pues salió en el periódico, que aquí me encantó, porque claro, igual... pasa desapercibido la primera vez, pero lo lees varias veces y te quedas con la cosa. Sí. Dice así, fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Y tú sabes que algo está mal. Tú lo lees otra vez y dices, bueno, y intentas leer un poco la entradilla y ya, por supuesto, se entiende más, ¿no? Claro. ¿Entiendes que había dos mujeres mayores de 100 años que murieron en la misma semana? Claro, dos mujeres distintas, pero claro, hay que tener mucho cuidado con un titular porque no puedes escribir cualquier cosa. Pero tú sabes cómo se hacen los titulares. Cuéntame, por favor. Los titulares se hacen 10 minutos antes de que salga el periódico, normalmente, o en algunos casos, ¿no? Y es como, a ver, un titular, bla, bla, bla, bla, bla. Hostia, esto es cojonudo, pam, y se mete. Muchas veces, sin buscarlas, tiene un doble sentido. Yo he oído titulares de estos. Yo, por ejemplo, De decir que cuando estaba en la televisión y teníamos informativos, llegaba algún realizador pesado arriba a decirnos: titulares de sumario ya. Tenía que ser ya, pues, y todavía no habías hecho lo que yo miraba a Rubén Negro, saludo desde aquí. Saludos, Rubén. Decía: ¿qué decimos? Y en 30 segundos. ¿Hacías un titular? Tres titulares de sumario. Fenomenales, además, y muy bien hilados. Habría que escucharlos y ver si les encontramos la zapa. Probablemente Paco tiene razón en esta ocasión. Que los titulares... Increíble. Que los titulares... Hombre, otros... Esto ha quedado grabado, ¿eh? Como lo digo, acabo de decir. A veces Paco tiene razón. Porque Paco, ojo, parece que no. Pero de televisión y de periodismo sabe algo. Eso sí. Sí, por no mucho tampoco. Por obligación. No, nada. ¿Y qué me decís de este otro titular que dice? La autopsia confirma al 100% la muerte de Steffi. Al 100%, desde luego, o sea, pero seguro. Es que así podían haber hecho una prueba antes de hacer la autopsia, ¿no? Por una mujer. Y de bien que le vamos a hacer la autopsia para ver si está usted muerto. Sería cojonudo que hiciera la autopsia y dijeran: coño, que está viva, cuidado que grita. Rigor mortis. Yo puedo contar, no les voy a contar porque me parecen exageradas, pero puedo contar cosas que de urgencia. No, perdón. Estas así. Mira, Paco, además, tenemos a Ángela que se ha incorporado. Pero sabe cosas de estas. Paco, además de urgencias, además de domador, siniestras. ¿Eh? Paco, además de domador de pulgas y profesor de inglés, ha sido médico forense también. Sí, y tolerante de agujeros de regadera también. eso es verdad. Muchas veces el uso de la lengua, yo creo que es el causante de. Sí, y el querer buscar el sensacionalismo, sobre todo, y la premura, ya digo, la rapidez con la que hay que hacer un titular normalmente. En la línea de la mujer que muere dos veces, tenemos 1.125 vehículos chocaron contra un turismo estacionado. Joder, tiene que estar hasta los huevos. Ya vale, otro más. ¿Qué explicación tiene eso? Hombre, pues que no, contra algún turismo estacionado, contra 1.125. Quiere decir que 125 choques de turismo, ¿no? Imagino. Sí, ¿no? Echándole un poco de imaginación y demás. ¿Tienes otro más? Sí, por supuesto. A ver, lo que quieras. Venga. No, todos no. Luego ya un par más. Son difíciles de un poco. Este no es un titular, pero en la entradilla podemos leer lo siguiente. Se encontraba paseando un perro cuando, según todos los indicios y a falta de informe forense, falleció por causas laborales. Porque se dedicaba a pasear el perro, será su trabajo, ¿no? Es la única razón que se me ocurre. Venga, un titular más. Pues no sé si tengo más, Venga, bueno. Venga, sí, vamos. ¿Uno más? ¿Hay otro más? Venga. El diputado de turismo vuelve al trabajo tras morir casi ahogado. El orden de los factores altera el producto, realmente. Léelo otra vez muy lentamente. Claro, porque si lo lees rápidamente dices, esto está bien. Sujeto verbo predicado. El diputado de turismo vuelve al trabajo tras morir casi ahogado. Claro. Por lo tanto, el sujeto es el diputado vuelve al trabajo. Sí, el problema es decir, no es lo mismo morir casi ahogado que casi morir ahogado. Claro. Ahí está. Esto lo escribo rápidamente, y a otra cosa mariposa, que tengo muchas cosas que hacer y me van a dar las 10 de la mañana aquí en el periódico. Eso es. No. Fue muy curioso todo esto, ¿no? Periodista Ángela Leoparda. Ángela Leoparda, y vamos a seguir liando la parda, y ahora nos vamos a nuestra liada parda histórica, que hoy va a ser una pequeña continuación de del otro programa, el programa Elegidos para la Corrupción, no sé si... Sí, en el que hablábamos del Sputnik. Eso es. Entonces, esto es una continuación. No vamos a hablar de la carrera espacial porque es muy largo, pero vamos a hablar del viaje a la Luna. ¿Y qué vamos a hablar del viaje a la Luna? Pues, ¿cómo estaba la situación política? ¿Por qué se hizo un viaje tripulado a la Luna? ¿Cómo estaban los rusos? ¿Cómo fue el viaje? Y un poquito de mitología sobre eso de... Yo creo que no hemos ido a la Luna, ¿no? Eso dice la gente. Y para introducir... La gente dice que yo que cree que no hemos dejado nunca la Luna. Ah, pues mira, luego hablamos de eso, ¿verdad? Como siempre, llevándome la contraria. Pues digo que cree en eso, cree en champú de caballo, cree en muchas cosas. Así, normal. Así, normal. No digamos eso, que nos deja quita la voz. No, hombre, no. Bueno, que estaba muy... Cuida que está amenazando. Hoy me estoy cortando a mí, vale. Claro, no, si yo... Vale, pues venga, pues... Ya no habla. Oye, Ángela, buenas tardes. ¿Qué habla Ángela? Ángela protesta porque no dejamos hablar a Edna, pero es que no sabe que Edna normalmente solamente asiente con la cabeza. Es que Edna no tiene micro, pero ella puede hablar. Tiene todo lo que quiera. Además, como está desnuda, pues... Si me permitís decir que vamos a introducir con una canción de David Bowie que se llama Space Oddity y que salió en ese mismo año, meses antes de que se hiciera, o un mes antes de que se hiciera el aterrizaje en la Luna. Ya veis que cuando, sobre todo, era bien. Cuando hablemos de Marte, meteremos Life on Mars, ¿no? David Bowie, claro. Sí. Como hilo, ¿eh? No hay que perderse la versión de esta canción de Space Oddity que grabaron en el espacio. ¡Ay, pues se me... Mira, pues igual, la iba a traer. El señor Bigote, ¿no? En realidad es la misma, pero buscarla en YouTube porque... Sí, pero acá no ponen la astronauta desde el espacio con la música... ¡Vamos con la música! Venga, vamos con la canción. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, 5. Thank you. bueno, pues hoy la Liada Histórica va sobre el viaje a la Luna. Ya hicimos en uno de los episodios, hablamos un poco de lo que supuso ver el Sputnik en órbita para los estadounidenses, que no imaginaban en ningún caso lo que estaban haciendo los rusos. También dijimos en aquella ocasión que John Kennedy de alguna manera aprovechó esto para hacer política en las elecciones diciendo que había que conquistar el espacio. Entonces, nos planteamos muchas veces por qué se lanzó un hombre a la Luna. Nos planteamos también, y sobre todo los más conspiranoicos, se plantean si había la tecnología suficiente para ir a la Luna. ¿Por qué razón se iba a mandar un hombre a la Luna cuando se podía mandar un aparato? Si son razones de peso para pensar. Hoy vamos a intentar hablar un poco de ellas. Primero decir que Estados Unidos y América se encontraban en una guerra fría. Lo que hemos llamado la guerra fría no era ni más ni menos que una guerra prácticamente de intentar conseguir el armamento y de demostrar ante el mundo, sobre todo, yo creo que era una guerra de marketing. Sí. Yo creo que asistimos a la primera guerra de marketing. Vamos a intentar demostrarle al mundo quién es más potente tecnológicamente. Ambos dos estados, ambos dos potencias, tenían dos genios detrás de eso, dos científicos que impulsaban los proyectos. Uno era Korolev y el otro era Herbert von Braun. Uno era ruso, Herbert von Braun. Uno era ruso, Korolev, y el otro era un nazi. Un nazi que no estuvo al servicio de Estados Unidos, él y su equipo. Hay que decir que cuando entraron los Estados Unidos, este señor no es que se hubiera rendido, sencillamente le ofrecieron irse a América y se fue, lo cual levantó amplias polémicas. Dicho esto, para entender un poco cómo eran ambos proyectos, yo creo que se puede entender, también podemos ver que había una competencia bestial, porque había dos sistemas económicos que imperaban en el mundo. Y los soviéticos, dale que te pego, dale que te pego, le estaban ganando la partida de Estados Unidos. Habían entrado en Cuba, habían entrado en Corea y además se había lanzado el primer satélite artificial. Con lo cual, los Estados Unidos se veían abocados a intentar demostrar al mundo que, ¿cómo que los soviéticos la tienen más gorda? No. Es saber quién la tiene más grande. Realmente la carrera espacial es esto. Yo creo que la carrera espacial nos libró de que, sobre todo en aquellos años, que había una intención armamentística de generar y venga a generar bombas, pues se paró un poco para destinar los esfuerzos a esto, que en el fondo lo que se quería era ni más ni menos que controlar más los misiles teledirigidos. Todo empezó por ahí y acabó en la conquista de la Luna. Bueno, ¿por qué lanzan los Estados Unidos hombres a la Luna concretamente? Porque como luego veremos, los soviéticos les llevaban la ventaja en distancias, pero no mandaban tripulaciones. Pero los Estados Unidos sí. Lógicamente, hacer que un hombre pise a la Luna tiene un efecto psicológico sobre la humanidad terrible. ¿Yo qué vi este acontecimiento? Como ya sabéis, yo nací cuando el rey de Bastos era sargento, entonces tengo ya unos años. ¿Yo qué vi este acontecimiento? La gente estaba prácticamente desbordada. No hagamos chistes con el día que... No, es que lo van a hacer tú, es que lo van a hacer tú. Y estoy contraatacando. Bueno, pues entonces decía luego Chema que tuvo un poder mediático terrible el que dos hombres subieran a la Luna, cuando realmente los soviéticos habían hecho cosas más importantes. ¿Cómo comienza todo? Pues Kennedy en el poder y pronuncia un discurso en Texas, concretamente en la localidad de Rice, lo que sea. Arroz. Y que vamos a intentar poner, y yo voy a intentar a la vez, leerme la traducción que me he traído. Madre mía. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sale. Silencio, por favor. Algunos se preguntarán por qué la Luna. ¿Por qué elegimos esto como nuestra meta? Y quizás también se pregunten cómo escalar las montañas más altas. ¿Por qué volamos sobre el Atlántico hace 35 años? ¿Por qué Rich hubo Texas? Nosotros elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque este desafío es un desafío que estamos dispuestos a tomar. Un desafío que no estamos dispuestos a posponer. Y uno que pretendemos ganar, y los otros también. Esto en la NASA disparó. Dejamos ahí ya, ¿verdad? ¿Ha quedado bien? Bueno, muchas gracias por haberlo preparado. Entrevista yo. Ha quedado un equipo. Ha quedado excelente. Manzanares, no sé qué haces. Podcast. Javier, tú corrige. Bien. Pues decía, imaginaros cómo se les pusieron a los tíos de la NASA los cojones cuando oyeron a Kennedy comprometerse a llegar a la luna en esa década. ¿Cómo corbatas? 10 años a subir tú. ¿Cómo corbatas? Entonces, muy bueno, se hicieron los estudios pertinentes, muchas pruebas, y vamos a decir una cosa aquí que os va a sorprender a todos. ¿Creéis que los rusos habían llegado ya a la luna cuando llegaron los americanos? Esto es una pregunta de esas. ¿Pisado o llegado? ¿Llegado a la luna? No. A ver, tripulado no. Tripulado no había llegado. Pero vosotros creéis que antes una nave soviética ya había orbitado o estado en la luna. Orbitado sí, estado sí. Yo digo, vale, bueno, orbitado sí. ¿En qué año diréis pero que yo, orbitó la luna? Pero yo creo que antes de los rusos ya habían orbitado otros seres la luna y habían, y habían alunizado. Y que así menos no. Y habían alunizado en ella y habían construido casas. Hay construcciones lunares antes de la llegada del ser humano a la luna. Verdad que nació Luchi Toledo allí, después de ser encontrado en Marte. Por tanto, todo lo que cuenta la historia de la humanidad es mentira. Bueno, como veis, Manzanares, todo sabiduría. Todo sabiduría. Pues bueno, la pregunta sería, ahora vamos a hacer con Javier la pregunta. ¿En qué año creéis? Me la voy a jugar y voy a decir 58. Venga, ¿qué has pasado? Yo digo 63. Pues el Luna 1, el Luna 1 se acercó a la Luna en 1959 y en ese mismo año el Luna 2, es decir, en 1959, impactó en la Luna. La primera sonda que impactó en la Luna fue en 1959. ¿Quién ha ganado, Paco? Siempre. ¿Por qué? Porque fue antes. Ya los ovnis llegaron antes, también. Bueno, pero es que en 1960... ya había un satélite en Marte lanzado por los rusos. Es decir, los rusos llevaban una ventaja en Marte, ¿no? Y en 1961 lanzaron la nave Venera 1 hacia Venus, que llegaría en 1965. O sea, los rusos hicieron una carrera espacial espectacular. Sin olvidar a Gagarin. Que fue el primer. Bueno, fueron los primeros en muchas cosas, menos en esto. ¿Qué hacen de los rusos? A ver, voy a decir un dicen. Hay un dicen por ahí. Yo me acuerdo que en aquellos años, y cuando yo tenía ya unos añitos más, que habían pasado no mucho desde que había aterrizado el hombre en la luna, sí, se decía, los rusos no querían poner hombres en órbita. Algunos decían, los rusos es que no son tan suicidas como los americanos. A lo mejor no fue esa la razón, pero quizás hoy en día, por ejemplo, toda la exploración espacial, lo que dicen muchos científicos que están trabajando en sondas y en exploración espacial, es que lo de mandar un hombre es tan, tan complicado que nos retrasaría un montón los descubrimientos que podemos hacer con buenas sondas. Lo que decía antes de la tecnología, lo que os decía, lo que es posible hacer la tecnología por sí sola. Sí, un hombre es que la dirigen de aquí, pero que programan un ordenador, una trayectoria determinada, y que ese aparato, pues una vez que lleva esa trayectoria bien, sabemos que siempre va a repetir, a no ser que haya un fallo en el ordenador, porque eso no tiene vuelta de hoja, eso es matemático. Entonces, de alguna manera, ahora hemos llegado a la conclusión de que ¿por qué vamos a mandar hombres? Pues parece que los rusos tenían esa idea. ¿Para qué vamos a mandar hombres cuando es mucho más barato, mucho más simple, y nos va a dar el mismo resultado mandar sondas? O mandar perros, bueno, también mandaron un perro, pero eso fue para estudiar en principio los síntomas que podría tener un hombre en la luna. Prefiero mandar un animal, pues en aquellos años parecía más lógico. Ahora tenemos otra consciencia de los animales, pero no sienta no tanto. A mí me encantó el detalle cuando, tras volver Laika de... Bueno, perdón, Laika no. Laika no volvió. Pero tras regresar, sí. No sé si regresó a la nave, pero bueno. Sí, sí. Finalizaba la misión. Las fuerzas rusas regalaron los cachorros de Laika al presidente estadounidense, que es como un toma y... Vamos a tener más gorda, claro, sí. Pero es como esperar dos vecinos a ver quién tiene la verja más alta, es que es algo... Bueno, pues entonces ahora entendemos que se trataba de demostrar, además desde un punto de vista muy americano, donde lo que prima... ¿Me he perdido algo? No. Estoy intentando concentrarme en el tema para no perderme. Entonces, lo que decía es que podemos entender la mentalidad americana del espectáculo y de demostrar que somos los más grandes, y la entendemos en ese discurso de Kennedy, que puso a toda la NASA a trabajar a tope y que, por supuesto, el gobierno no tuvo ningún problema en soltar todo el dinero que hiciera falta. Entonces, vamos a ver un poco, por la gente dice, ¿teníamos la capacidad para llegar a la Luna? Sí, porque conocíamos algo fundamental y ya se conocía desde Newton y desde Einstein. Las novelas de Julio Verne. Sí, sí señor, sí señor, sí señor. Manzanares, te veo, hoy te veo que estás despierto. Vale, pues iba a decir otra cosa, que Julio Verne también conocía esa puerta porque también la utiliza y sabe que era imprescindible en los, viajes espaciales, que es la gravedad. La gravedad. Si nosotros utilizamos la gravedad, nosotros tenemos una fuerza ahí que nos está impulsando. La tenemos que utilizar, lógicamente, para que no vaya a su libre albedrío. Entonces, uno de los mayores problemas que teníamos para llegar al espacio y que ya se había vencido en 1959, ¿qué era? El poder vencer la resistencia de la gravedad conforme va saliendo, lo que se llama velocidad de escape. Ajá. Creo que es velocidad de salida o velocidad de escape, ¿no? ¿Javi? Correcto. Vale. Entonces, eso ya lo teníamos vencido. Javi, ya habíamos mandado un satélite, eso lo teníamos vencido. Y ese problema, el problema que había para poder lograr esa velocidad hasta que escapáramos de la gravedad era fundamentalmente de que contra más peso tenga, más dificultad tengo en salir. Sí. Pero si no pongo combustible, tampoco puedo salir. Contra más combustible pongo, más peso tengo. ¿Qué hicieron las maravillosas mentes de Coronel y de Herbert von Braun? Pensar en fases. Una fase cargará el combustible que lo llevará hasta un punto. Ahí se encenderán los motores de otro punto. Y os puedo contar un poco porque he cogido aquí unos datos y deciros cómo iba la cosa. A ver, pues empieza la ignición, se retira la plataforma y se encienden 5 motores F1. Vas a contar que todo van a gastar 15 toneladas de combustible en 2 minutos 40. Ajá, muy interesante. Después se enciende una segunda etapa de motores J2 que también llevan un montón de tonelaje, pero no me lo he puesto. Y minutos después, mogollón de toneladas, un montón de toneladas. Y después, ya se separa una parte, se separa otra parte, y después hay unas turbobombas que ya lo que hacen es inyectar combustible a un solo motor. Inyectan una parte del combustible y ponen al Apolo en órbita. ¿Vale? Ya para dos partes tenemos el Apolo 11, es el Apolo 11 que fue a la Luna, señores. No es el Apolo 13 no llegó nunca. El Apolo 13 no llegó nunca. Ah, estamos viendo. Apolo 13 no llegó. Tenemos un problema. Sí, sí. Exacto. Pero no llegó el Apolo 12 a la Luna. No, el 11. Yo sé que el 11. Ah, el 11, perdón. A ver si me lo he dicho porque me he liado de la película. Vale, X palito. Entonces, para dejaros, unos motores nos llevan una parte, otros motores nos llevan otra parte. Cuando ya estamos fuera en la Tierra, se utiliza una zona que se llamaba de aparcamiento. Bueno, se le llama a eso zona azul. Órbita de aparcamiento. Zona azul. Entonces lo que hacen es paran los motores de la nave da dos vueltas a la Tierra y en un momento concreto, donde nosotros podemos coger la trayectoria hacia la Luna, inyectamos nada más y nada menos que 70 toneladas de combustible, ponemos la nave a 45.000 kilómetros hora, le pegamos un impulso de cojones y una vez que hemos pillado ese impulso, apagamos el motor y nos dejamos ir, porque como no hay rozamientos... O sea, meten el freno motor, ¿no? Exacto. Entonces, la nave va yendo, va perdiendo velocidad conforme va avanzando por la gravedad de la Tierra, pero cuando lleva a las quintas seis partes de distancia, entra en la órbita lunar. Exacto. Es atraída por la gravedad. Cuando ya estaba la nave en 3.700 kilómetros por hora, había descendido, de pronto entra en la gravísfera, que se llama esa zona, que está situada entre la quinta sexta parte de la distancia y alcanza de pronto la nave 9.000 kilómetros. O sea, se pone a 9.000 kilómetros porque es atraída por la gravedad de la nave. ¿Sabía decir algo? No, no. Vale. Y luego sueltan el llamado módulo lunar, ¿no? Ahora se dejan caer por la atracción de la Luna y cuando ya están llegando a la Luna encienden otra vez un momento los motores para coger la trayectoria correcta. Vale. Una pregunta, Paco. Sí. A la Luna fueron tres astronautas, ¿no? Sí, señor. Que fueron Neil Armstrong, Edwin Aldrin y quién fue el que se quedó en la nave esperándoles? Michael Collins. Bueno. Pero mira, te voy a decir algo más, tú que estás siempre con la edad. Te he apuntado los años que tenía estos chicos de ir a la Luna, para que veas que un pipiolo de 18 no puede ir. ¿Cuánto? Vale. Neil Armstrong tenía 38 añicos. Muy bien. Edwin Aldrin, 39. ¿Quién? Aldrin. Edwin. Edwin Aldrin. ¿Y Michael Edwin. Collins cuánto tenía? 38. Una edad perfecta, ¿no? Maduritos ya todos. Bueno, Collins se quedó ahí en la nave, pobrecito. Se queda en la nave porque, claro, haciendo su Goku. Ahí en la nave, controlando y tal. Su Goku, ser autodefinido, etc. Fijaros que hay una cosa que es muy curiosa y es que lo que se utiliza para ir a la Luna es una especie de 8. Es, imaginaros la Tierra, la Luna, salimos en un momento dado en una trayectoria para llegar a la gravitación, giramos la Luna, y si el motor no nos fuera, estaba todo pensado para con la misma gravedad de la Luna poder volver, con la fuerza que impulsa la misma gravedad en el momento de encender, un motor es un poquito, y volver si hubiera algún problema. Pero bueno, todo fue bien y se quedaron en órbita. Una vez que están en órbita, pues acceden al módulo lunar, los dos astronautas que hemos dicho que iban a bajar, Neil Armstrong y Aldrin, y ¿qué hacen? Pues lo mismo, una vez que llegan a un punto, entran en el módulo lunar, pegan un pequeño impulso y se dejan caer hacia la Luna. ¿Qué pasó? Pues que la trayectoria quedó un poco mal parada por culpa de los ordenadores y se iban directitos hacia un cráter. En ese instante, ahí está la habilidad de Neil Armstrong, que entonces sí pudo coger y utilizar de forma manual, que es cuando realmente tiene que entrar el ser humano, es para corregir un error que está produciendo el ordenador. Y, bueno, pues logró controlar el módulo y llegar a la Luna. Y a la Luna, o sea, llegó el módulo lunar. Fijaros que todos son cogiditos con pinzas. Aquí meto un impulso, que como este impulso me falle... Bueno, no hemos contado también que después de que cogen el impulso grande de 45.000 kilómetros hora que os he dicho, en ese instante los astronautas tenían que soltar el módulo lunar que estaba pegado a la tercera parte, a la que hizo ese impulso, para despegar esa tercera parte y girar el módulo lunar delante de la nave. Vale, entonces se meten en el módulo lunar y llegan a la Luna. Y cuando llegan a la Luna, todos sabemos que dicen eso de... La famosa frase de... ¿Qué fue? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pues nuestro amigo Ed Wood ha buscado en Internet y lo que pasó fue realmente esto. Escuchemos lo que ha encontrado nuestro amigo Ed Wood. Momentos de la historia. Julio de 1969. Los Estados Unidos mandan el Apolo 11 para aterrizar en la Luna. Una vez allí, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins se disponen a alunizar. Cuando abren la puerta, Armstrong se dispone a bajar, pero Collins le dice: oye, ¿y tú por qué tienes que ser el primero? Oye, pues porque soy el comandante de la misión, tío. Bueno, ¿y qué pasa, pues? ¿Lo tenemos que echar la suerte, ¿o qué? Cuando de repente Aldrin le pega un empujón a Armstrong y Armstrong cae, dando tres vueltas de campana y un tirabuzón. ¡Me cago en Dios! ¡Coño! Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Anda, mira, pero si es la muralla china. ¿Qué coño dices? Pero si eso es el pilar, adondado. ¡Bim! Como siempre, clarificando los momentos de la historia que encuentra el Ed Wood en Internet, donde vemos lo que realmente pasó y no lo que nos cuentan, para que los conspiranoicos vean que aquí también contamos esa parte que no cuenta. Paco, pero una cosa de conspiranoia. Sí. Yo tengo claro que el hombre iba a llegar a la Luna, eso no tengo ninguna duda. Pero, ¿tú crees que Estados Unidos rodó en un plato de televisión el alunizaje y luego eso es lo que emitieron al mundo? Como diría Xcar, me encanta ver esta pregunta. Vale. ¿Por qué? Porque me he tragado el documental donde se dice que Stanley Kubrick rodó el alunizaje. Pero, vamos a ver, lo que se dice en ese documental en todo momento... Lo que se dice, que además al final queda clarísimo que es una broma que nos gastan. Cualquiera que entienda un poquito de edición, ¿no? Si lo ves, vas a ver cómo cogen diferentes cosas, las editan y las montan como quieren. No sabemos lo que dicen esas personas si están hablando de la Luna o cualquier otra cosa, pero están tan bien hiladas, tan bien presentadas, que bueno, me pego perfectamente. Al final, además, ellos se ríen, demuestran que es broma, pero bueno, aún así la gente creyó que ese documental era una prueba de que el hombre no había llegado a la Luna. Pero lo que nos dicen además en ese documental no es que no haya llegado, sino que temiendo que las cámaras que llevaban no funcionaran, y que además era muy sospechoso, nos dicen en ese documental, que una de las cámaras que utilizó la NASA, que era un objetivo de la leche, que tenía tres, en el documental nos dicen que solo tenía uno, fue el que utilizó Barry Lyndon, o sea, el que utilizó Stanley Kubrick para grabar después sí, Barry Lyndon. Qué gran película, y yo conocía ese dato además. Sí, pero es que ni era un objetivo, ni servía, como dicen en el documental, el objetivo para ver Venus, que no era eso, la función del objetivo era poder fotografiar sin luz. Y de los tres le prestaron uno a Stanley Kubrick, que lógicamente era un super genio que había inspirado, cómo no, y es verdad, con su Odisea 2001, muchas de las cosas. ¿Dónde está la inspiración que Stanley Kubrick descubrió de la información que ya tenía de los estudios? ¿Y dónde está la inspiración que la NASA descubrió de la película? Pues como siempre son cosas compartidas en la sociedad humana, que cuando comparte el saber se hace muy grande. Hablando de eso, ¿qué te parece si os digo distintos inventos de la NASA y vosotros me decís si son ficticios o reales? Venga, vale. Venga, vamos. Venga, va. Qué grande esto. Vamos así de forma improvisada. Venga, va. Pero es formato concurso también. Sí, hombre, por supuesto. Hombre, no, es como tú. Ya está Abril preparada para apuntar. Abril, apunta. Ahora voy a ganar. Ahora voy a ganar. Veamos los inventos. Primer invento. Vamos a ver. El joystick. Teniéndolo como el aparato que sirve para, pues, para jugar en los... Sí. Sí. Encargué yo uno en la tienda... En una tienda al lado de Burger Paco, jamás me lo trajeron. No, que está viniendo. No, que la semana que viene. Que la semana que viene. No, el mes que viene. Respuesta correcta para los dos, sí, señor. El joystick se utilizó por primera vez en el rover lunar Apolo. Se nota que Javi tiene prisa, que se tiene que ver. Esto es que lo he leído. Segunda pregunta. Venga. Bueno, segundo objeto de la vida cotidiana que puede o no haber inventado la NASA. Sí. El bolígrafo antigravedad. Bueno, este no es muy de uso cotidiano. Pero solo que habéis oído que los... Llevaban lapiceros. Paco lo sabe. Hay un rumor que se suele decir por la internet que dice que la NASA gastó $1,000,000. Sí. Era un bolígrafo antigravedad. Sería ridículo cuando hay lapiceros. O sea, sería ridículo. Pues no te creas. O sea, no te creas que es del todo ridículo. No te creas. Sí. En realidad, sí que construyeron un bolígrafo antigravedad. Ah, pero somos, pero eso, ¿no? Pero es un poco un bulo. Lo que dice el bulo es que los Estados Unidos gastaron $1,000,000 en construir un bolígrafo antigravedad y que, en cambio, los rusos utilizaron lapiceros. Es un poco, pues, para dejarlo. Pero un poco, es que, claro, es que... En ridículo. A mí me parece, ¿no?, pues, que los rusos hacían lo lógico. ¿Y para qué voy a gastar dinero en hacer un bolígrafo cuando tengo un lápiz que lo hace? Fuera van a darme. Muy bien, Paco. Calla, bolchevique. Los propios rusos inventaron también un bolígrafo porque les era de utilidad. ¿Ves? Resulta que el lapicero contiene grafito, no, y el grafito es muy peligroso si pues se desprende partes de grafito y entran dentro de dispositivos electrónicos. Coño. O sea que él sí que se creó este bolígrafo y sí que es un invento importante. Y la quiniela no se puede hacer con lapiceros. ¿Me pillado? La quiniela no se puede hacer con lapiceros. Entonces, si te querían hacer la quiniela, tenías que hacer un bolígrafo. Con bolígrafo antigravedad. De la NASA. Siempre acierta. Siguiente objeto. Venga. El teflón. Uy, el teflón. El teflón. Yo soy más de chaflán. ¿El teflón? ¿Esto es un animal o...? El teflón es el muflón. Eso es el muflón. También. Lo de las sartenes, ¿no? Sí, eso es espacial. No sé, pero podría ser, eso porque tratándose de una aleación, podría ser, yo qué sé. Nada, incorrecto. Vale. Fue inventado por científicos de la empresa DuPont en 1940. Es cierto que la NASA... No sabía. He perdido, pero es verdad que lo sabía. Siguiente pregunta. Filtros para el agua. ¿Para el agua? ¿Para qué? ¿Verdad? Pero los inventó la NASA, no para ir en la vida no para la luna, sino que los inventó. Bueno, la NASA, no digo que sea por la NASA, inventado por la NASA. Sí, verdad. No tengo ni idea, yo... Pues sí, es una técnica pionera de la NASA que mataba las bacterias del agua en los tanques de los astronautas. Ah, mira. Y los luego usaban para... Claro, sí, es lógica, tiene lógica, sí, claro. Y última, ya no he dicho nada. Yo no me he dicho nada. Dice de forma aleatoria. Es difícil. Voy ganando yo, ya. Ganan todos. Ahora está más. Más ganas pierde. Desempate, pone. La última para desempatar. El velcro. Uy, el velcro. Ah, sí, eso es un invento de la NASA. Uy, no, eso. Lo llevaban en los trajes. No, ¿eh? Velcro, ¿no? No, eso es el nylon. El velcro no. El velcro lo inventó en español. Inventó primero la fregona y luego el velcro, que es muy útil. ¿En serio? Para atarse las zapatillas. Pero si los españoles siempre inventan cosas que llevan palo. La fregona, el chupachus, el velcro, el tiene palo. Bueno, pues, en 1941, el año en el que se inventó precisamente el teflón, George de Mestral, un ingeniero suizo, paseando a su perro, descubrió lo difícil que era sacarse del pantalón y de los pelos de su perro los frutos y semillas de algunas plantas, ¿vale? Como el cardo. Y de aquí descubrió el velcro. O sea que no fue un invento de la NASA, aunque luego se lo utilizaron. Se lo utilizaron. Apunta que ganó. Por supuesto. 4-3. Bueno. Apunta que este momento no se va a repetir nunca jamás. O sea, para una vez que ganas, bueno, te he ganado antes, ahora te he ganado. De todas maneras, se nota que Javier, tu amigo, improvisa una sesión así rápidamente para que tú ganes. Estabais amañados. Mientras estabas en el baño, lo sabía. Míralo, ole, qué bonito. Cara sonriente. Bueno, y para mí, para ti, Paco, cara. Voy a decir una cosa ahora. Porque los astronautas llegan a la Luna. Y es una cosa que la gente no sabe. Y os voy a decir que yo sí la sé, porque estuve con el astro varias noches hablando con él, tomando cervezas ahí, ¿verdad? Y me comentó que ese día tenía un gran problema, se iba de seguidillas, tío. Se iba de seguidillas, estaba cagando totalmente. Tuve muchos problemas, estaba cagando, tenía una descomposición terrible para ir a la Luna, porque se hacía caca todo el rato. Y había un UVC. Pero esto es verdad. Esto es verdad. Y entonces, la gente, ¿verdad?, dice, bueno, ¿y para qué fueron a la Luna? Bueno, ¿qué hicieron cuando llegaron a la Luna? Aparte de su paseo, de poner la famosa bandera esa que dicen que cómo ondea. Pero yo digo, ¿dónde ven que ondea? Si lo que se ve claramente es que la bandera lleva un palo debajo y que está arrugada. O sea, es que es, bueno, no vamos a entrar en eso, si queréis entraremos en no, la eso no voy a entrar. Ah, iba a decir una cosa y es que del programa este, del documental de la sombra de la Luna, ahí lo único que dicen es que Nixon, como no sabía si iban a poder fotografiar o poder retransmitir eso, se quería guardar el culo teniendo unas imágenes que se ofrecieran al mundo y que estuvieran grabadas en estudio. Hay una barbaridad tan grande como decir, para que descubrimos que eran unas imágenes de verdad, fue porque una de las cámaras coge una foto de Stanley Kubrick en el suelo. O sea, ¿y por qué se le cae una foto a Stanley Kubrick en el suelo? Es bueno, pero bueno. Ese documental es un documental muy entretenido que yo recomiendo para ver, pero que desde luego para nada nos demuestra. Javi se nos va porque tiene que trabajar mañana. Adiós, Javi, ¿eh? Adiós, Javier. Que vaya bien, ¿eh? Oye, a tus pies, ¿eh? Y a los de tu señora. Y la próxima vez que amañes un concurso no vienes al podcast. Saludos a Patricia, que es la señora de Javi. Saludos, Patricia. Adiós. Bueno, no te dejas nada, Javi. Bueno, pues una vez que llegan a la Luna, ¿Qué hacen en la Luna? ¿Qué dejan en la Luna? ¿Qué dejan y qué se traen? Aquí sube polvo y dejan un disco con mensaje que tiene saludos de todas las naciones. Ya ves, el marketing siempre americano a tope, ¿no? Dejaron allí. Dejan las medallas recibidas por Yuri Gagarin y Vladimir Komarov. Dejan las insignias también de sus compañeros fallecidos en un Apolo que se pegó fuego antes que ellos. No me acuerdo ahora qué nombre de Apolo era. ¿Qué? Y recogen 22 kilogramos de roca, dejan un reflector láser, que es el que nos sirvió después y nos sirve para medir la distancia correcta entre la Tierra y la Luna. Dejan un sismómetro y unas pantallas que recogerán partícula del viento solar. Y que dejaron, que no se dice habitualmente, la mierda. Dejaron la mierda, toda la mierda que habían hecho mientras hacían el viaje, sus mierdas, sus cagadas, las dejaron en la Luna. Pues yo recuerdo una vez, ¿cómo se llama? Espacio en Blanco, este programa que lo presenta un tío que está zumbado más que Iker Jiménez. Espacio en Blanco, sí. No lo sé. Sí, Espacio en Blanco. Es una firma. Que no sé cómo se llama el tipo este que lo presenta ahora, no me acuerdo. Además, no lo sé. Que resulta que el tío, como es un conspiranoico, entrevistó a un tío que escribió un libro que además no me ha apuntado. ¿Es un programa actual o anterior? Es un programa de hace dos o tres años, ¿no? Ah, dos o tres años. Sí, en Radio Nacional, sigue, Espacio en Blanco, sigue. Es un programa de conspiranoia, donde Enrique Vicente sale diciendo sus cosas. ¿Sale Enrique Vicente? Claro, ya te digo. Entonces, hay un tío que había escrito un libro sobre el viaje a la Luna, que decía, mito en realidad, vaya timo, o sea, se refería a la superstición que hay sobre que no se ha ido a la Luna, lo que hacía era apostillar todo lo que había ocurrido y por qué era la realidad, ¿no? Sí. Y entonces le pregunta al tío este, ¿y usted cree que es verdad que cuando llegaron a la Luna se encontraron unas construcciones antiguas y que se ha podido desarrollar alguna clase de vida? Y entonces el tío le contestó, y dice, mire usted, cuando llegaron los astronautas a la Luna dejaron sus mierdas. Entonces, como dejaron sus heces, a lo mejor las bacterias se han propagado y ha salido una nueva clase de vida. No lo sé, es posible. Bueno, JJ Benítez afirma que bueno, afirma que volaban en Perú hace 3.000 años. Afirma y prueba con un vídeo, supuestamente grabado por Neil Armstrong, de que hay una construcción lunar anterior a la llegada de los seres humanos. Una urbanización que ahora no pueden vender. Había casas, había arcos, había casas, había pisos. Ahí estaba Marbella. Vacaciones. Estaba Marbella. En Las Vegas se podía fumar. Es maravilloso lo de la luna. Bueno, Superman estuvo en la luna también, ¿no? Superman 2, Superman va a viajar a la luna. En la luna llegó a la Tierra, dio tres vueltas a la Tierra y retrocedió en el tiempo para que no se muriera. Que no sepa eso, no sabe historia. Por tanto, igual hay kriptonita en la luna también. Bueno, pues entonces ya tenemos a los astronautas en la luna. Vale. Manzanares. Están ahí Linastro, y ya, pues dejan la cagadilla, dejando un poco más limpio y... Bueno, se meten en el módulo lunar y despegan. Lógicamente, para vencer la atracción de la luna hace falta menos combustible. Una vez que salen, tienen que calcular la órbita exacta donde está en la cápsula de Apolo esperándolos. ¿Dónde está Michael Collins? Efectivamente, ahí el tío con sus cascos, escuchando radio, diciendo, ah, ese, esto se manda, no, con el auto definido. De puta madre, todos diciendo, va, pobre hombre que no pisó la luna, y dijo, ah, marrón, vaya marrón. Aquí, la agujeta, y venga, tírame ya, vamos a dar vueltas a la venga. No era lo que flipaba cuando se tomaba por la ventanilla, tío. Bueno. Pues la maniobra era hiper complicada porque lo que tenían que ponerse es en la misma trayectoria, ajustar de tal manera que el módulo tenía que unirse a la cápsula de Apolo. Pues lo hicieron correctamente. Una vez hecho esto, volvemos a hacer lo mismo de antes. Una maniobra que se llama inyección tras tierra. La otra era inyección tras luna y esta es inyección tras tierra. Es decir, me pongo en la dirección correcta para llegar a la Tierra en el sitio que yo quiero, impulso los motores, salgo pitando y cuando ya me deja de atraer la fuerza de la luna, yo he calculado el combustible y la fuerza perfecta para llegar a esa zona donde ya deja de atraerme la luna, me atrae la Tierra y yo llego hacia la Tierra. Y una vez que llego hacia la Tierra, tengo que llegar en la trayectoria correcta porque, ojo, ya voy muy apuradito de combustible para corregir trayectoria. Y luego que tengamos en cuenta una cosa, es muy difícil corregir la trayectoria en el espacio. Y es difícil por algo evidente, no hay rozamientos. Entonces, ¿cómo corrijo la trayectoria? Pues a lo mejor tirando el impulso hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no me puedo apoyar, como aquí, para girar. Allí no hay apoyos. Entonces esto era harto complicado. Corregir la trayectoria. No hubo que hacerlo y después, además, hay una cosa fundamental, una de las cosas más difíciles que hay en todo esto, que como es todo hiper complicado, es la entrada, porque cuando entras en la entrada y empiezas a caer, pues lógicamente empieza a producir un rozamiento en la atmósfera que produce un aumento de la calor, un aumento térmico exagerado, al cual las cápsulas están preparadas para que no te socarres dentro, aunque algunos se quedaron socarrados dentro en alguno de los Apolos. Y también hay que coger, pues, para que este rozamiento sea el mínimo, una trayectoria que no sea ni muy recta ni muy inclinada, sino la justa. Oye, lo hicieron todo perfectamente, fueron a caer en el Océano Pacífico y, bueno, pues, ¿qué pasó? Que los rusos tuvieron que reconocer, porque ellos tenían los medios necesarios de que, bueno, pues que habían perdido esa batalla. Si los rusos reconocen que han perdido la batalla... Y hemos dicho que las cosas no están para hostias entre los rusos y los americanos, porque se jugaban la credibilidad del mundo. ¿Por qué vamos a decir nosotros que el hombre no llegó a la luna? El hombre llegó a la luna de forma suicida, pero teníamos la tecnología porque conocíamos la fuerza de la gravedad, los impulsos y los cálculos suficientes para llegar. Y después nos dice, pues es que no había ordenadores. Sí, había ordenadores. Y vamos a decir, porque esto es una curiosidad que he buscado en internet, había oído hablar alguna vez, pero he tomado datos, para que alguien diga, ¿qué ordenadores llevaron la NASA ahí? Ordenadores de 7 kilobytes de memoria RAM. ¡Ojo! ¡Oh! De 72 kilobytes de memoria RON. ¡Madre mía! RON. Tenían... RON. RON, ¿no? RON. Los ordenadores no tenían pantalla y tenían solo un display parecido a los teléfonos móviles. No existían disquetes. Y los programas de la misión iban completamente ya grabados en núcleos de ferrita. ¿De? Ferrita. Una persona que viene siendo la ferrita. Exactamente, de toda la vida. Ferrita de toda la vida. Bueno, y gracias a eso, a que estaban grabados en ese material tan potente, por lo visto, el Apolo 12 recibió dos rayos. ¿Así? Dos rayos. Y en cambio, para nada dañaron la información que iba en los ordenadores. O sea, que la seguridad con la que trabajaba la NASA en todo lo que tenía, y los rusos, y los rusos porque hicieron cosas increíbles, era lo suficientemente fiable, entre comillas, para hacer una cosa tan arriesgada como era viajar a la Luna. Entonces, sí había ordenadores, sí se podía llegar a la Luna de forma suicida, y sí se llegó a la Luna. Eso es lo que hemos dicho desde aquí, ampliamente. Muy bien. Y después, si alguien quiere saber, he cogido algunos datos. Si alguien quiere profundizar más, ¿no? Aparte de todo lo que ha dicho Paco. Bueno, más que nada porque hemos hablado de los americanos y un poquito de los rusos, pero decir que los rusos, pues ya lo he dicho, mandaron en 1960 un satélite a Marte, en el 61 un satélite a Venus. Que la primera, bueno, a ver, que me estoy perdiendo. Y en el 65 llegó el Venera a Saturno. Ajá. ¿Vale? Y en 1966 ya habían mandado una sonda que llegó a la Luna y transmitió desde allí. Oye, y una pregunta. Ah, también hay un dato que se me olvida, y es que Korolev, el mayor impulsor de la carrera espacial rusa, murió justo cuando se estaba preparando el viaje a la Luna que estaba preparando von Braun con los americanos. Lo cual también debió influenciar a la hora de decidir si se hacía o si no lo hacía. De hecho, los rusos, cuando los americanos empezaron a poner hombres en órbita, presionaron a Korolev para poder mandar dos o tres personas a estar en órbita para poder vencer. Y Korolev se volvió loco. Hay muchísimas cosas que podéis leer sobre este acontecimiento en que Korolev intenta meter tres rusos en una cafetera prácticamente para poder hacer lo que le dicen sus jefes, porque por un lado pues estaba la ciencia y por otro, sobre todo, y como siempre, para impulsar la ciencia está la política. La política, las guerras son lo que a la larga hacen que la ciencia funcione. Desgraciadamente nosotros tenemos una tecnología muy avanzada porque mucha de esa tecnología precisamente se ensayó en esos viajes y en concreto en el viaje tripulado a la Luna. Muy bien. Oye, pero Paco, una pregunta final, pregunta conspiranoica. Venga. ¿Por qué el hombre no ha vuelto a la Luna después de tantos estos años? Es mentira. Como diría nuestro amigo, es mentira. Porque nada más y nada menos, te voy a decir, sí, que no, los hombres que llegaron a la Luna, llegó el Apolo 12, no, sí. El Apolo 12. Pero mi pregunta es... Por la inutilidad, por la inutilidad. Porque te estoy diciendo, y he dicho antes... No hace mucho escuché una conferencia sobre un español que trabajaba para la NASA en algunas de las ondas que se han mandado últimamente, tanto a Marte, como sabéis que se han mandado también algunos asteroides. Y el tío decía que mandar hombres al espacio es súper caro. Es súper caro. Y que entonces, que como lo que hay que hacer es investigar, se pueden mandar naves. No se corre el riesgo de que nadie muera. Son menos costosas porque no tienen que tener el mantenimiento de unas personas a bordo y menos arriesgada. Entonces, él decía, ¿qué necesidad tenemos de mandar hombres? Lo que se hizo, y es lo que quiero que quede claro, lo que se hizo en aquellos años fue una cuestión política y de marketing. Por eso quizás no se ha vuelto a la Luna. Se debería devolver, yo creo que se debería investigar muchísimo más, porque desde luego si el futuro del hombre está en algún sitio... con la tasa de población que tiene ahora mismo la Tierra, estaría en otros planetas. Y a lo mejor habría que ver de qué manera podemos ir allí y gastar más dinero en eso. Posiblemente no habría que haber dejado todo esto en agua de borrajas. Pero realmente la utilidad de mandar personas a la Luna, en principio, pues puedes mandar sondas perfectamente dirigidas desde aquí, que te manden datos, que te vuelvan con piedras, que es una de las cosas que trajeron los astronautas, cuento, me he dicho, 25 kilogramos de piedra. Te cuento una de las teorías conspiranoicas de por qué el hombre no ha vuelto a la Luna. Dímela. Porque Estados Unidos mandó una bomba nuclear. Mandó una bomba nuclear a la Luna y entonces hasta que se ha vuelto a disipar la radiación, maravilloso, no han podido volver para destruir todas aquellas construcciones lunares que había antes de que el hombre llegara a la Luna. Yo digo que los conspiranoicos podían escribir libros de ficción y dedicarse a eso. Bueno, la imaginación es fabulosa, la imaginación que... Oye, ¿por qué no escuchamos un poco de música ahora ya para desengrasar un poco el tema de la Luna? ¿Y va música ahora? Sí, van los Eagles, ¡Hostia! Sí. Hablando de volar y tal, pues vamos a volar con los Eagles. ¡Oh, qué bien! Oh, ¡qué bien! Bueno. Digo la canción. Mujer bruja. Thank you. Sí, como hemos estado hablando de ciencia, de es carrera espacial... Sí, yo he estado hablando mientras vosotros comíais helado, y entonces me han dado un helado justo ahora. Como hemos hablado de ciencia y de carrera espacial, pues vamos a consultar a nuestro científico, a Chema, desde Noruega. Esta vez sobre... Pero no sobre la luna, ¿eh? No, sobre la luna, ya sino vale, luna, por hoy. Sobre el genoma. Sobre el genoma, la importancia del genoma y del ADN que tiene en la actualidad para las investigaciones científicas, para el ser humano. Y un descubrimiento de unos científicos sobre un caballo, en el que han analizado el ADN, el genoma de un caballo, de hace más, creo, de 500.000 de años. ¿En serio? Sí. Ah, sí, está la noticia que yo le mandé. Ya me acuerdo. Así que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Chema en esta ocasión. A la Chemi. En los últimos días ha sido noticia la secuenciación del genoma más antiguo, de entre 500.000 y 700.000 años, que la ciencia haya podido lograr hasta el momento, y que pertenecía a una especie de caballo que habitó las regiones árticas canadienses. Pero exactamente, ¿qué es un genoma? ¿Qué significa secuenciarlo? ¿Y qué utilidad puede tener? ¿El genoma de un organismo, sea una planta, un microbio, un virus o un humano? Es la información que toda célula de ese organismo lleva en su interior y le permite desarrollarse en la forma final del virus. ejemplo, el genoma es la información que tiene el huevo de una gallina y que le permite esa célula inicial formar una gallina. Haciendo una analogía un poco vasta, el genoma sería las instrucciones para montar un huevo, pero no solo sobre cómo unir cada pieza, sino incluso sobre cómo construir y diseñar cada una de las piezas del huevo, y que es donde está físicamente el genoma. El genoma se encuentra localizado en el núcleo de cada célula, y es ni más ni menos que el famoso ADN. El ADN son larguísimas moléculas compuestas por la combinación de cuatro unidades principales, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, por lo que la jerga biológica se denomina como A, T, C y G, por la inicial de cada una de estas moléculas. Así, cada molécula de ADN es una secuencia larguísima de A's, T's, C's y G's de diferente orden y combinaciones. Dentro de la célula existe toda una maquinaria que es capaz de leer esa secuencia y a partir de ella construir proteínas que permitirán a cada célula ir adoptando la forma adecuada. Así, conocer el genoma del organismo implica saber la información que permite construir, entre comillas, ese organismo. De ahí la importancia de la secuenciación genómica, que hoy en día es una de las áreas de mayor expansión e impacto económico de la biología molecular, que es, por tanto, secuenciar el genoma del organismo. Esa es la en las células y leer cada una de las letras que lo componen en el orden correcto. Es por tanto reescribir el código de letras que tiene el ADN en un libro que nosotros podamos leer. En la actualidad existen diferentes técnicas para lograr esto y el crecimiento de este campo ha sido espectacular. Por poner un ejemplo, en el año 1990 se inició el proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo era secuenciar, conocer la secuencia de ADN, C y G de un ser humano. El proyecto se terminó en 2003, 13 años después, con la publicación del genoma humano, y costó 3.000 millones de dólares. Menos de 10 años después, en el 2012, Life Technologies, una de las empresas de biotecnología más importantes del mundo, presentó un sistema que permite secuenciar un genoma humano, es decir, hacer exactamente lo mismo, pero en solo un día, en 24 horas, y por 1.000 euros. Así pues, el impacto de este cambio que ha tenido es tremendo en la sociedad actual. Conocer el genoma de cada uno de nosotros es conocer nuestros puntos fuertes y a la vez nuestros puntos débiles, predisposición a enfermedades, trastornos psicológicos, etc., etc. Y actualmente hay tanto debate sobre los límites éticos de la experimentación genómica. Pero volviendo al caballo, si secuenciar un genoma ahora mismo es tan fácil y barato como acabamos de ver, ¿qué tiene de noticia, por tanto, el que se haya secuenciado un genoma tan antiguo? Mientras que lo normal es que se secuencie el genoma de personas u organismos vivos, este grupo de científicos ha conseguido secuenciar el genoma de un animal que lleva muerto más de 500.000 de años. ¿Y cómo lo han logrado? Por un lado, gracias a las mejoras de extracción de ADN y de secuenciación. Sin ellas, este logro hubiese sido impensable. Pero por otro lado, porque el caballo que se ha secuenciado permanece relativamente bien preservado en la capa de suelo helado de la región ártica de Canadá. Esto permitió que el ADN se mantuviese más o menos intacto, no se degradase, y por tanto pudiese ser secuenciado. De hecho, secuenciar genomas de organismos extintos no es novedoso, pero se hace lo de un organismo extinto desde hace tantísimo tiempo. Con anterioridad, ya se había conseguido secuenciar ADN de especies de homínidos extintas, como por ejemplo el hombre de Neandertal. Pero en general, los restos que se usaban para obtener el ADN no estaban tan bien conservados, eran huesos casi fósiles, por lo cual la calidad de ADN era peor. ¿Qué utilidad tiene este avance y descubrimiento? Si lo pensamos un poco, lo que se ha logrado es conocer la manera de formar una especie de caballo que lleva extinta 500.000 de años. Este conocimiento es muy importante para entender la evolución de estos organismos, que tiene un impacto también económico importante, como puede ser un caballo. Y sobre todo nos permite comparar esta información con la de los caballos actuales y entender y conocer cuáles son las diferencias. Pero si nos podemos dejar llevar un poco por más por la imaginación, quizá nos acordemos de la película Jurassic Park y de cómo conseguían resucitar las especies de dinosaurios. Conocer el genoma del organismo extinto es el primer paso para conseguir esto, y quién sabe, quizás acabemos todos pasando nuestras vacaciones en islas remotas llenas de animales y plantas de otras épocas. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original por supuesto, solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky, y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta, y no como es. esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast desde el matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Bueno, pues como siempre, la sabiduría de Chemi guiándonos por ese norte que es la ciencia y las posibilidades de los descubrimientos que hacemos diariamente. Y hablando de ciencia y de conspiranoias y de lo poco que sabe la gente de las cosas de verdad, me voy a remitir a una anécdota que nos colgaba nuestro amigo Daniel Roca en Twitter esta semana. Alguien en Facebook ponía: Dios existe, porque si el sol estuviera, creo que decía, 10 metros hacia un lado o hacia otro, o nos abrasaríamos o nos congelaríamos. Alguien le contestaba con datos que eso no era así y que las estrellas tenían una zona habitable muy amplia donde podía estar un planeta. A lo cual el susodicho del Facebook respondía: ¡idiota! El sol no es una estrella, las estrellas están muy lejos. Maravillosa sabiduría popular la que tenemos por ahí, así con estas cabezas pensantes, posiblemente alguna de ellas nos gobernará, no vamos a llegar muy lejos. Hablamos de cine un poco, ¿eh? Hablamos de cine y de las 5 mejores películas para el señor Daniel Calavera. Entonces es interesantísimo. Buenas noches, Paco y compañía. Pues hoy me gustaría hablaros de un tema un poco más especial del que he ido hablando todos estos días, todas estas anteriores entregas. Para empezar, voy a decir que a mí, cuando me preguntan cuál es mi película favorita, yo siempre digo que hay que diferenciar, por lo menos los que somos más cinéfilos, entre lo que es nuestra película favorita y la que nosotros creemos que es la mejor película que se ha hecho. Yo, por lo menos, siempre suelo diferenciarlo así. Estoy preparando una lista, que a mí me encanta hacer listas, ya lo sabéis, pues estoy preparando una lista de las que yo creo que son las mejores películas que se han hecho jamás. Una lista de 10 películas, pero ahora de momento yo os voy a decir las 5 que yo creo que son, por lo menos para mí, imprescindibles. No es que opine que sean las mejores que se han hecho, pero sí que son, sin duda, mis películas favoritas. No suelo ponerlas en orden, pero bueno, el puesto número 1 siempre ha estado muy disputado, por lo menos mi puesto número 1 en mi lista, siempre ha estado muy reñido entre Ed Wood, de Tim Burton, del año 94, y Testigo de Cargo, una obra maestra de Billy Wilder basada en la novela de Agatha Christie. Pero bueno, que seguramente por cariño a esa película, pondría a Ed Wood en primer lugar. Se trata de un biopic del que hoy es conocido como el peor director de cine de todos los tiempos, Edward de Wood Jr., un hombre que todas las películas que hacía las hacía absolutamente sin ningún talento, pero con muchísimo entusiasmo, o por lo menos eso nos hacen ver en la película. Y esta película no solo es que respire cine desde el minuto 1, con esa fotografía en blanco y negro que, por cierto, Tim Burton especificó y obligó al estudio a que fuese en blanco y negro, y a cambio de sus condiciones, con tal de que la película saliese de esa forma, él no cobró ni un solo dólar por rodar Ed Wood. Esto la gente lo desconoce, pero Tim Burton no cobró absolutamente nada. Y como decía, esta película se respira cine desde el minuto 1, con esa fotografía, con ese ambiente, con ese maquillaje alucinante, con ese vestuario y con esas interpretaciones increíbles. Martin Landau ganó el Oscar a mejor actor secundario gracias a su encarnación de Bela Lugosi, pero también hay que destacar la brillante actuación de todos los secundarios, de Bill Murray, de Jeffrey Jones, de Sarah Jessica Parker, de Patricia Arquette y, sobre todo, sobre todísimo, de Johnny Depp, que últimamente está siendo muy criticado, pero yo, para los que lo critican, les recomiendo que vean películas como Ed Wood, como Eduardo Manos Tijeras, como Enemigos Públicos, como Cry Baby o como tantas otras en las que este actor se sale. Yo creo que esta de Ed Wood es su mejor interpretación. Algún otro día ya hablaré más tiempo de Ed Wood. Ahora vamos a por el puesto número 2. Como ya he dicho, Testigo de Cargo, de Billy Wilder. Una película 100% recomendable, que es una auténtica maravilla, en la que tenemos a Charles Laughton como protagonista, aunque curiosamente fue nominado ese año a actor secundario, en detrimento de las estrellas que encabezaban la película, que eran Tyrone Powell y Marlene Dietrich. Geniales también en sus interpretaciones. Tyrone Powell está absolutamente creíble. Para los que no hayan visto la película ya verán por qué digo esto de creíble. Y Marlene Dietrich está impresionante. Como bien dice Charles Laughton en más de una ocasión en la película, cada vez que se dirige a ella dice: es usted una mujer notable, señora Ball. Y así es increíble ver a Marlene Dietrich en esta película. Tiene seguramente la mejor aparición de la historia del cine, con permiso de John Wayne en La Diligencia, ese zoom en el que vemos por primera vez a su personaje entrar en la oficina de Sir Wilfrid Roberts, el personaje abogado de Charles Laughton, con esa voz con ese acento alemán, y desde ese momento ya somos todos suyos. Pero desde luego la interpretación es la de Charles Laughton. El actor británico está increíble en esta película. En mi opinión es el mejor abogado de la historia del cine. Incluso con todo lo que pasa en la película, sus artimañas, su forma de hablar, de dirigirse a la gente sabiéndose en una posición superior. Incluso como actor, uno puede verle en una situación superior a los demás. Pero es increíble verle interpretar, sobre todo en versión original. Esta película hay que verla en versión original y disfrutar de su acento, de su palabrería y de esas grandes frases que suelta durante toda la película, en la que, por cierto, comparte protagonismo también y las situaciones más cómicas y más celebradas de la película con su mujer, con la que entonces era su mujer, Elsa Lancaster, a la que muchos recordarán por ser la novia de Frankenstein original. Bien, ocupando los demás puestos, voy a profundizar un poquito menos en las películas porque si no me pegaría aquí una hora hablando de cada una de ellas. En el tercer puesto también está muy reñido, pero yo pondría El Quinteto de la Muerte, una obra maestra británica en la que el papel protagonista es reservado para un Alec Guinness entonces en alza, Alec Guinness antes de esa temporada en la que tuvo de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, y en una película que es una absoluta delicia en todos los sentidos. Es, en mi opinión, la madre del humor negro esta película, porque el final, bueno, digamos los 20 minutos del final son absolutamente memorables, han sido copiados, han sido homenajeados en mil películas posteriores y no han llegado ni a la minísima parte de la magia que desprende esta película, y sobre todo, como ya digo, los 20 minutos finales. Alec Guinness, ya os digo, se sale en esta película, está magníficamente secundado también por muchos actores británicos, en especial por Peter Sellers, que empezaba también a despuntar en esa época. Es imprescindible para cualquiera al que le guste el humor negro, pero sobre todo el cine genialmente construido, porque esta película es una maravilla. En cuarto lugar, yo pondría la que yo creo que es la mejor película que se ha hecho jamás de cine bélico, La Gran Evasión. Normalmente, cuando vemos una película de cine bélico, y más comúnmente en los años 90 u 80, nos enseñan la crudeza del campo de batalla, nos enseñan esa cámara en mano, esa fotografía totalmente triste que nos transmite emociones muy negativas. La Gran Evasión es cine sesentero, pero bélico. Eso es lo bueno que tiene. Se diferencia a 12 del Patíbulo, tiene muchas cosas en común, sobre todo en humor, en el desarrollo de la historia, pero se diferencia mucho de ella en el sentido de la camaradería, digamos. En 12 del Patíbulo, los protagonistas tienen algunas diferencias, tienen algunas peleas, y a lo mejor eso os parece una tontería, pero en La Gran Evasión, aunque también tengan lo suyo mientras están planeando esa genial huida, es imposible no sentirse parte del equipo. Mientras están planeando la huida con los túneles, con la construcción de los contrafuertes, uno tiene la impresión de estar dentro de ese túnel con Charles Bronson, o incluso de planificarlo con Richard Attenborough, o sobre todo, ir en esa motocicleta a toda pastilla por los campos de Alemania con Steve McQueen, que aquí en esta película, en mi opinión, es el personaje más cool de la historia del cine. No se puede ser más, a mejor definición, guay que Steve McQueen en esta película. No se puede, imposible. Y en quinto lugar, voy a incluir una película que se podría decir que es mínima, una película pequeña. ¿Por qué? Pues porque es una película basada en una obra teatral, una película con dos únicos actores y una película en la que no salimos de un mismo escenario, pero aún así es mil veces más grande que muchísimas otras historias que nos han contado. Es La Huella, de Joseph L. Mankiewicz, protagonizada por Michael Caine y Laurence Olivier. Estamos ante una película que es impresionante. Desde el minuto uno nos engancha esa historia en la que vemos a Michael Caine llegar a la mansión de Laurence Olivier para ese juego retorcido que le va a proponer. Y de esta película sí que no puedo decir absolutamente nada más, porque si no se ha visto, es imprescindible que nadie le cuente nada, que no os desvelen nada, porque es una película que sorprende, que tiene giros argumentales impresionantes y con un final casi a la altura del Quinteto de la Muerte, memorable. Bueno, y este es mi top 5. En la próxima entrega, si queréis, ya os diré las 5 siguientes y ya voy a ir preparando la lista de las que yo creo que son las 10 mejores. Buenas noches. Tras tierra, y nos venimos ya a la tierra, a las últimas partes de este podcast, donde hacemos nuestras recomendaciones. Y bueno, pues voy a empezar yo. porque siempre empiezo yo, no por otra cosa, y porque Manzanares está muy entretenido en colocar la lata de cerveza encima de una servilleta para no mojar la mesa que está ya hiper mojada, porque se la ha caído por todas partes. Manzanares, te veo a ti hoy. Manzanares, ¿qué crees que voy a recomendar hoy? Venga, algo, lo sabes. Vamos a recomendar algo, pues, algo de mafiosos. Todavía no. Voy a empezar por un autor de ciencia ficción fundamentalmente y que también hizo dos novelas que se llamaron Novelas Policíacas de la Casualidad. A ver, ¿Asimov? No. Es ruso. ¿Es ruso? ¿Eh? ¿Dostoyevsky no? Mira que lo has leído, mira que lo has leído antes. Stanislav Lem. Stanislav. Sí. Nació el 12 de septiembre de 1921 y murió el 27 del 3 del 2006. Lo conoceréis por obras tan populares como Solaris. De la Abril, ¿lo conoces? Se hizo. ¿Lo conoces, Abril? Pues deberías conocerlo porque es un gran escritor. Decía que se hizo muy famoso por Solaris, que llevó a Andrés Tarkovsky al cine. Exactamente, y luego se volvió a llevar otra vez en un remake que está bastante pues bien. Es interesante esa película Solaris. Pero no voy a recomendar ni Solaris ni Ciberiada, ¿vale? Voy a recomendar las epopeyas de ese astronauta que imaginó Stanislav Lem, que son maravillosos. Son unos libros de relatos, de los cuales hay concretamente cuatro. Y el astronauta que vive los sucesos, Ion Tich. ¿Vale? Entonces, lo tiene Merche, ¿verdad? Es que yo sé que a Merche le gusta este. Sí, son varios libros. El primero se llama Diario de las Estrellas y Viajes. El segundo, Diario de las Estrellas, Viajes y Memorias. El tercero, Congreso de Futurología. Y el cuarto, Regreso a Etnia. Ah. Son cuatro libros de relatos. A Etnia. Regreso a Etnia. Sí, a mí me recordó eso. Regreso a Etnia. Vamos a regresar a Etnia. Y entonces decía que es un tío que va por el espacio y le pasan cosas. Juega con la ciencia ficción y con el humor, sobre todo con el humor. Un humor inteligente que te va a hacer reírte. Porque, por ejemplo, no voy a contar los relatos, pero sí voy a medio contar uno. Ah, imagínate que el señor Ion Tichy, que es un hombre muy cínico, que va por el espacio, que es un marrón para él eso de ir por el espacio, está un poco hasta las narices de ir por ahí de planeta en planeta, se mete en un agujero negro. Y entonces le empiezan a pasar cosas. ¿Qué cosas le empiezan a pasar? Pues lógicamente ahí se trastoca el espacio-tiempo. Y entonces entra al baño y se encuentra a su Ion Tichy de ayer, que está lavándose los dientes y le ha cogido la crema de los dientes y el cepillo. Entonces sale y se va a cocinar y se encuentra a su Ion Tichy de antes de ayer, que está preparándose la cena y que está preparando una cena que a él no le gusta. Bueno, así hasta que la cosa se va desmadrando y tiene un final divertidísimo. Por ejemplo, otro de los relatos, que es muy curioso, imaginaros un científico que tiene cerebros en su laboratorio y esos cerebros creen que están vivos. El único que sabe que son solo cerebros es el científico. Otro ejemplo, en lo que se basan los relatos. Luego está el desarrollo, que es divertidísimo, pero fijaros si son cosas inteligentes y curiosas. Y hay otro de los planetas a los que llega el astronauta, es un planeta donde los hombres han podido separar las partículas, los átomos de las cosas, y hacerlas como quieren. Incluso han podido separar sus átomos y convertirse en lo que quieren. Entonces hay modas, la moda de los hombres charco, donde todos los hombres deciden poner sus átomos en ser charcos. La moda de los hombres sofás, donde todos los hombres... Entonces va jugando con todo esto de una manera terrible. En otro relato, por ejemplo, como resulta que tienen un cambio climático, en el momento van a estar hundidos por el agua, pues hay un orden que dice que hay que acelerar la evolución y que todo el mundo se tiene que convertir en seres anfibios. Y estaba obligado por ley a que cada tantos minutos tienes que ir tantos minutos por agua, sacar la cabeza, respirar no sé cuántos minutos y volver a meter la cabeza por agua para ir acelerando la evolución. Bueno, esto es un ejemplo de los numerosos relatos que vais a encontrar en Escudos. Suena muy interesante. Muy interesante. Muy bien escritos. Mira, yo podría recomendar de este autor La investigación y La fiebre del heno, que son dos libros donde, más que ciencia ficción, es un thriller, podríamos decir. Es novela policíaca, donde ocurren unos asesinatos y la solución es increíble. Ha dicho que, podrías, pero no lo vas a hacer porque ya no lo voy a hacer, porque creo que ya lo hice algún día. Y entonces voy a recomendar estos cuatro relatos de Stanislav Lem, que, bueno, os pueden hacer pasar un verano muy divertido. Son relatos no muy largos y podéis leerlos como os dé la gana. La película. La película. sabes qué película voy a recomendar. Sí. Es así, porque seguro que tú hablas de ella en tu podcast también. El otro que tiene de momento no, de momento no. Vale, la película se llama Érase una vez América y es del, para mí, siempre genial Sergio Leone. Muy bien. Además, un director... Robert De Niro. Y... Exacto, mira, si quieres te digo, sale en Robert De Niro, James Wood, y también sale Joe Pesci y otros actores no tan importantes, ¿no? Y la música es de Ennio Morricone. Sergio Leone, denostado por aquellos western que hacía, que se llegaron a llamar Spaghetti Western, y que a mí me parecían increíbles, porque era un transformador del western bastante más hacía, bastante más real, porque salvaje este debía ser así. Salvaje, guarro, sucio, borrachos, y criminales por todas partes sin conocimiento ninguno, ¿no? Entonces, este hombre se guardaba, hacía mucho dinero, pero no estaba como muy reconocido, se guardaba él una monedita en el bolsillo diciendo, yo voy a demostrar un día lo que quiero hacer. Y lo que él quería hacer era, ni más ni menos, que Érase una vez América. Y estoy buscando datos, porque ya sabes que yo con los papeles me pierdo, que estaba basada en un libro de Hood que escribió Harry Gray. ¿Qué fue Harry Gray? Pues un mafioso de poca monta que se movió de puta madre en aquellos años de la ley seca, que tuvo su momento y que después acabó en la cárcel, que hizo un libro y que este libro pues le interesó a Sergio Leone. Sergio Leone se pegó muchos años hasta que logró que le produjeran esta película. Pero fijaros que tiene mala suerte el hombre. Primero en 1975 el hombre habló con Harry Gray para decirle, tengo este proyecto, es decir, con el mafioso. El mafioso, según cuenta Sergio Leone, así, apuras esto, dijo, sí, venga, bien, vamos con el proyecto. ¿Pero qué pasaba? Pues que la editorial había vendido los derechos, con lo cual no podía comprarlos Sergio Leone, no podía hacer la película. Se pegó unos años, al final tuvo los derechos, y fijaros el reparto que tenía pensado en 1975 para grabar esta película. Tenía a Gerard Depardieu, a Richard Dreyfuss, a James Stewart, a Henry Fonda y a James Cagney. Este era su reparto, dijéramos, idóneo para la película. Sí. Bueno, Cagney le dijo, tío, estoy viejo ya para hacer películas, no quiero. Richard Dreyfuss le dijo, no me da la gana, sencillamente. Estoy en el estrellato y paso. Los demás ya se pronunciaron porque eran como cameos y Gerard Depardieu nunca se supo. Nunca le supo. Estaba en Rusia. Nada. Total que al final, en 1984, logra hacer una película que lleva 2 años y medio. 12 meses fueron de rodaje y después el montaje debió ser una auténtica locura porque tenía 10 horas de metraje. Oye, pues es una muy buena idea para el podcast Se Armó en Plató, que se mete ahora mismo en TAFM los jueves a las 3 y cuarto y los sábados a las 7. No, y además, fíjate, si se lo damos a Iker Jiménez, podría hacer la leyenda negra de Sergio Leone, porque al hombre le pasa la cosa más desgraciada que le puede pasar a un autor, yo creo. Y es que, fijaros, cuando el tío empieza a montar, después de año y medio montando, él ve que no puede hacer una copia que tenga menos de 4 horas para decir lo que quiere, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por otro lado, la productora, que ve 4 horas de película, dice, ¿pero esto qué es? Esto no puede ser, no puede ser, es un desastre. Esto es de Cleopatra, no pasa nada. Total, estaban ya... No estaba muy de moda en aquellos años hacer películas tan largas, como sí que estuvo en los finales de los 50, y la productora decide así, por el artículo 33, hacer una copia, porque voy a decir otra cosa antes que no he dicho. El contrato que tenía la productora era de una cinta que tuviera como máximo 165 minutos. Entonces, cuando la vio el productor, hay cosas en la película que son francamente geniales, que a cualquier productor le podrían hacer... Y yo lo entiendo, pero es que como son geniales, solamente cualquiera que no las vea con los ojos críticos de lente se dará cuenta que son geniales. No voy a decir cuándo, ni cómo, ni por qué, pero hay una escena en que empieza a sonar un teléfono y tú estás oyendo cosas. Ese teléfono llega a sonar 22 veces. 22 veces. Os juro que la otra noche la volví a revisar. Es genial. Pero la sensación que tienes tú cuando ves que un teléfono suena 22 veces es... Pues las 5 o 6 primeras veces es... ¿Qué teléfono será? A la décima vez es... Me cago en el teléfono. Que lo cojan ya. A la 15 es... ¡Que lo contesten de una puta vez! Y a la 22 es... Habrán quitado ya la película. Entonces, lógicamente, está entre otras escenas y una de las escenas que cortó la... Esto ahora ya con los buzones de Bond no pasa. Suena seis veces y se corta. Y después sale hasta el buzón de Bond. Bueno, pero de verdad que si veis la película, yo desde aquí, como siempre la recomiendo, ¿cómo? ¿Cómo recomiendo la película? Encarecidamente. Encarecidamente. Es una película que al que le guste el cine, de verdad, yo creo que es una de esas obras de arte. Oye, pues ahora yo voy a quedar muy mal. Sí. Porque yo me había preparado mis recomendaciones también. Sí, pero yo no he acabado. Ah, perdón, perdón, no, perdón. Iba a decir que la recomiendo encarecidamente, entre otras cosas, por eso. Sí, es como esta. Oh, y... sí, claro. Perdona, perdona, que tenemos un audio de... Era así, una vez en América. Ah, mira. Genial. Este la has traído tú. Vamos a escucharlo. ¿Quiénes sois? ¿Quién os paga? Esto te va a sentar como una batalla, Jimmy. Nos paga uno de esos asquerosos políticos amigos tuyos. Sí. Pues volveré a decirle que nos queremos con nosotros. Nuestra lucha no tiene nada que ver con la prostitución, el alcohol y la droga. Pues más vale que te hagas a la idea, amigo. Este país aún está creciendo. Y hay enfermedades que es mejor pasarlas de joven. Vosotros no sois como unas papeles. Sois el peste. Y los cabrones como él son inmunes. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Tranquilízate. La diferencia es que ellos ganarán siempre y a ti seguirán dándote por el culo. Antes de lo que crees. Como decía, Sergio Leone vivió la cosa más surrealista del mundo. Porque mientras su copia de 225 minutos, que es la que podéis obtener alquilando en internet, lógicamente, alquilando, triunfó en Cannes. Pero es que triunfó, rompió la crítica, hizo unas críticas maravillosas, pues se estrenó una copia alternativa en Estados Unidos de 144 minutos de duración, que cuando veáis la película entenderéis que hay muchos flashbacks, muchas vueltas a un tiempo y otro, que él marca con unas músicas determinadas para que tú te sitúes en la época. Una canción es Yesterday y la otra es Amapola, por cierto. Impresionante la labor de Ennio Morricone en esta película. Pues lógicamente el público americano se perdió. Y mientras vivía un éxito de crítica en Cannes, Sergio Leone, a la vez vivía un fracaso de taquilla terrible, que no sé si por aquí lo ha apuntado, pero fueron unos cuantos millones, yo creo que 45. Está entre las listas de películas más ruinosas de la historia. Fijaros que James Wood, uno de los actores, se refiere al montaje que se hizo así. Resumió la mierda del montaje que se hizo, la resumió Wood de esta manera. 3 semanas antes del estreno, hacen que el ayudante de edición de Loca Academia de Policía la corte en jodidas tiras. El film resultante de este montaje realizado por el estudio fue jodidamente masacrado por los críticos como tenía que ser. Espero que quemen el jodido negativo. Y, además, su amigo Martin Scorsese estrenó en, creo que fue en abril del pasado año, la duración que supuestamente debería tener originalmente la película, que son 165 minutos, que yo no he encontrado, pero si lográis encontrar la de 225 minutos, que ya digo que es la que más fácil de encontrar, por la de 147, espero que haciendo caso a James Wood, pues la quemarán. Si alguien la encuentra, que nos la mande al correo. Efectivamente, se la agradecemos terriblemente. Y con esto mis recomendaciones para que Edna no me mire de manera sospechosa, como yo te voy a matar como si eres... Muy bien, y ahora lo que decía yo es que voy a quedar un poco mal con mis recomendaciones, porque yo también me había preparado algo, pero me lo dejo en casa, entonces... Ah, genial. Ahí está, encima de la mesa. Pero bueno, voy a intentar hablar un poco de memoria. Voy a recomendar una película y un libro también. La película que voy a recomendar es Chaplin. ¡Anda! Es Chaplin, la película de 1992, dirigida por Richard Attenborough. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y protagonizada en el papel de Chaplin por Robert Downey Jr., que la verdad que hace un papel extraordinario, nominado al Oscar y también se lleva el premio BAFTA a Mejor Actor. Es una película, pues bueno, que habla sobre la vida de Charles Chaplin, basada en la biografía de Charles Chaplin y en otros dos libros que tenía apuntados, pero se me han olvidado en casa. Entonces, ¿es maravilloso esto? Pues bueno, ahí está. Edna te lo va a agradecer, que se quiere adorar. O sea, la recomendación de Manzanares es pues Chaplin y bueno, pues ya está. Chaplin, y tenemos un audio de la película de Chaplin para que la quiera escuchar, una pequeña pildorita para que quiera engancharse. Yo la recomiendo encarecidamente que vean esta película de Richard Attenborough, protagonizada por Robert Downey Jr. Las películas son potencialmente el medio de comunicación más influyente que se ha inventado, y no hay control sobre ellas. Su mensaje llega a todos en todas partes. ¿Mensaje? Por supuesto. El señor Chaplin llega hasta millones que solo tienen que hablar. Y cuando ven que se hace burla de nuestros servicios de inmigración, yo lo llamo mensaje. Sí, bueno, como usted ya ha dicho, señor Hoover, las películas son para la gente. La mayoría trabajan para vivir y no ganan mucho dinero trabajando. Y les complace ver a los funcionarios y a las clases altas recibir una patada en el trasero. Siempre ha sido así y siempre lo será. Y si eso cambia las cosas, será mucho mejor que hagan algo. ¿Qué hagan? Y en el sitio que ha dejado libre Javier cuando se ha ido... Ah, sí, faltas tú todavía. Perdón, una recomendación todavía. Pues sí, me parezco a ti ya, Me parezco a ti. Magnífico Charles Chaplin. Y un libro también que voy a recomendar. Ya he recomendado un libro de este mismo autor, de Paul Auster. Ah, sí, sí, sí. Pero voy a recomendar otro. Y como me dijiste que ibas a hablar sobre la luna, que la aliada parda histórica iba a tratar sobre la luna... ¿Vas a recomendar un gran libro? Pues me vino a la mente un libro que no tiene nada que ver con la luna, pero que en su título lleva la palabra luna. Y es El Palacio de la Luna. Ah, mira, ese encontró Enrique de Vicente. Y es El Palacio de la Luna, que tiene muchos guiños hacia cosas relacionadas con la luna, pero no tiene nada que ver. Es la historia de un joven llamado, apellidado Fogg, también un poco juega con eso, no es Willy Fogg, pero también juega un poco con eso porque este joven de 17 años que vive en Nueva York y acaba su carrera en Nueva York, lo que hace es viajar por todo Estados Unidos en busca de su tío y luego en busca de su padre. Lo encuentra, pero luego tiene otra serie de peripecias en las que la verdad resulta muy interesante todo lo que escribe por usted. Por tanto, sí, la verdad yo es que recomiendo El Palacio de la Luna. Encarecidamente. Me había escrito algo más, pero que ahora no recuerdo. Y vamos a ver si Abril, que está sentada, como decía Paco, estaba Javier, Javi, tiene algo que recomendar. Bueno, Abril tiene 10 años, ha venido a vernos grabar el podcast porque quería ver qué es esto del podcast que hacen estos locos que son amigos de mi padre. ¿Y nos vas a recomendar algo, Abril? Venga, Abril, ¿alguna peli o algo? No te digas que hagan tu voz, porque estás hablando todo el rato, menos cuando abrimos los micrófonos. O di algo. Me está diciendo ese, Paquito, Paquito, tío. Paco, Paquito, Paco, Paquito. ¿Por qué eres tan pequeño, Paco? Me pregunta antes una pregunta. Venga, Abril, antes has dicho un montón de series que veías en televisión. Dinos unas cuantas. Los Simpsons. Está meneando la cabeza, cerrando la boca, que no la puede apretar más para que los labios se le sellen y no pueda decir nada. Abril, ¿qué series de dibujos ves? Venga. Bueno, Abril le va a dar vergüenza, vamos a forzar. A mí me ha dicho que le gusta. El futuro es de técnico, como Edna, no hablará. A mí Abril me ha dicho, y para que veas, que tenemos aquí una futura podcaster también. Sí. Que le gustan los Simpsons. Le gusta Padre Familia, le gusta Futurama. Toma ya. Le gusta American Dad, hombre. Oye, pero ¿cómo no vas a recomendar eso a todos nuestros que es súper recomendable. ¿Qué van a decir? Esta chica es un... Todos los que escuchan nuestro podcast seguro que les gustan estas series. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Pero Abril no se atreve a decir nada, ¿no? Abril, hola. Hola. Bueno, pues si Edna tienes alguna recomendación, ninguno de los que están quiere recomendaros queremos nada, acabar. Así de aburrido. Si Edna quiere la recomendación que quieres acabar ya, que me quiero ir a dormir. Entonces solamente nos queda daros las gracias por escucharnos, que seguís estando tan locos para descargar este podcast como lo estáis haciendo últimamente. Estamos muy contentos, no esperábamos que hubiera tanto loco suelto que pudiera aguantar a estos locos hablando. Sí, sí, sí, nada, sí, pedir, perdón, pedir perdón por estas 2 horas y media de incoherencias y estupideces, y que muchísimas gracias por escucharnos. Volveremos después del verano con más historias y con más cosas. Sí, vamos a dramatizar lo que nos ha mandado nuestra compañera, amiga y escucha. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Dana Yeseri, creo. Dana Yeseri. Bueno, que seáis felices, comáis perdices, seguir estando locos y que juguéis a vencer el tiempo. Ahí está. Hasta siempre. Thank you. Thank you.